Hello, hello, saludos mi gente y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 450. Algo pasó aquí con Skype y se fue. Yo creo que fue por el mensaje que envió Gio. Esto se jodió, mala mía. Yeah, Continúa, tiramos, un 3-2-1, aquí no pasa espérate, nada. Pues me sacó, yo creo que me sacó. Ahí estamos. Me sacó del call para el mensaje, me sacó. Ahora, dale, di go to call. Quiero intro otra vez. Dale. Esto no ha pasado. Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 450, último episodio del año. ¡Toma dos! Un saludito a Alex Nation y al señor Sparrow, que se encuentra acá en la noche de hoy. Por cierto, el chat se vio en el stream aparte, así en cantito, así que busque por ahí el replay. ¡Ay, qué bochinche! ¿Cómo están, muchachos? Lo que se ve fue un cantito pequeño, nada más. No se ve toda la conversación. Tranquilo, mano. Sigan bochinchando, sigan. Sí, mano. Estamos GG, último podcast del año. Así mismo es. Vamos a acabar temprano esto. Vamos tempranito. Sí, por favor. Alex está ahí con miedo de que lo llamen a las 5 de la mañana a firmar unos cheques. No, el maratón se puede ir para las pranganas. A mí me importa un pedo, muchachos. Mira que ya llegaron. No sé nada. Páguenle con ATH móvil, yo no sé. A mí no me jodan. No me jodan. Así como a mí ni me miren. Yo me excusé. Debidamente, no mentira, no. Para los que no saben el chiste, lo que pasa es que mañana en Ponce se celebra el maratón de los Guadalupe y los tacones del municipio y a los participantes les van a pagar con cheques. Son unos cheques, ¿verdad?, que se llenan a mano. Originalmente querían que yo fuera a las 5 de la mañana para Ponce a recibir los corredores y cuando se les fueran las premiaciones, pues firmar los cheques y entregar, pero gracias a mi queridísima jefa me dijo, no, Alexander te excusa porque yo no voy a pretender que Alexander venga desde Cuamo para Ponce a esa hora de la madrugada, o sea, no, montamos con el equipo de acá. So, me dieron ahí una palmadita en la mano y no tengo que ir para allá para nada. ¿Tú eres empleado exento, Alex? Sí, dentro de las normas de municipio, sí. Estoy chavado. Te pudieron haber tirado para arriba. Sí, no acumulo TC, no me pagan overtime, so yeah. Gato, acá siguiendo el stream, estamos inversos. No pido vuelta, ¿verdad? Pero. Ah, qué raro. Y sigue la racha. Esto está mal. Gato lleva una racha desde anoche. Ya entré. Creo que el bacalao del año puede tomar un giro inesperado. Entonces, las votaciones acaban de cerrar las votaciones. Este punto la suerte está hecha. De hecho, estaba mirando los resultados parciales. Y digo parciales porque en muchas de esas categorías pues hay que... dar la ronda y hacer todo lo que hay que hacer para el cálculo y hay ya varios que ya están determinados como ganadores o obtuvieron más del 50%, pero nada, errorcitos que pasan, se imaginan que Sparrow es Alex y Alex es Sparrow, o si no, vamos. ¡Ping! Ahí lo arreglamos, vamos, quedó arreglado. ¡Tremendo! So, yes. Pero ya, gente, por ahí están abiertas todavía las votaciones para los Golden Bacalao Awards, que son el viernes, pero las votaciones cierran hoy. Tan pronto terminemos el stream, yo tranco y empiezo a calcular las cosas. Nuevamente, las votaciones donde eran multiple choice, ahí no hay mucho que hacer. El que termine con mayor cantidad de votos, gana. En las otras categorías, que son por rank choice... ahí tengo que ver, porque de la manera que funciona eso es que tú pues contabilizas cuántos votos tuvo cada uno y después vas eliminando el que menos votos tiene y mira cuál fue la segunda opción en ese, y entonces empiezas a repartir esos votos. Por eso es que toma un poquito de tiempo, pero no es mucho. La otra parte que toma un poquito de tiempo es limpiar la data, porque como le pusimos un text field para que usted escriba, ya lo he visto, Metroid Dread escrito de tres maneras diferentes. Metroid Dread. Ya, Metroid Dread. Metroid Dread. Seguro alguien se comió la R. He visto también, y ese es My Choice. Gente que ha puesto Pokémon. Y yo, diablo, salieron dos juegos de Pokémon este año. ¿Cuál de los dos? Y entonces como que, ok, el que yo crea que es. Pasó con otros juegos más que también habían salido como que dos de ese este año. Ahora mismo no recuerdo cuál fue, pero es como que, ya, ¿cuál de los dos? Pero nada, por lo menos esas opciones no son muy populares, así que se eliminan en muchas de las rondas, se van a eliminar. Hay un claro favorito. Hay una categoría que yo lo dije anoche, que estaba pero que reñida, que de primera ronda estaban empate dos personas. Estaban empates. Y entonces hoy entraron unos votos adicionales y no cambiaron la cosa. Así que ese se va a decidir vía segunda, tercera ronda. Vamos a ver qué sucede. Yo estoy bien interesado. En ese, bien interesado en ese. Vamos a ver qué pasa. Pero ya, esa es la que hay. Yo no me acuesto hoy sin saber quiénes son todos los ganadores, porque ya mañana tengo que ponerme a buscar todo el pietaje para montar los videitos y las cositas. So, yes. So, we will know. I will know tomorrow. Los muchachos no se enteran hasta el viernes, y yo a propósito les informo solamente los que ellos van a estar acá como que manejando. Así que yo me aseguro de tener yo me lo sé todo, pero yo me aseguro de tener unos cuantos que no tengan conflicto con Gio, con Alex, eso me encargo yo de manejarlos si así fuera. Super GG. El hype ha descendido por GBA, mano, de que la gente está super activada, como estabas comentando en el stream de ayer. Los participantes, ¿verdad? La gente que hemos invitado han estado entregando un pietaje increíble, y este año yo creo que vamos a disfrutar en exceso, en extremo, lo que van a ser las premiaciones, ¿verdad? La ceremonia del viernes que viene, eso va a irse over the top, y esperamos que lo disfruten. Nosotros nos estamos disfrutando el proceso de producción en cantidad. Obviamente el que más empapado está es Gato, pero todos, que más o que menos, ¿verdad? Tiramos un sprinkle here and there. Y de verdad que tienen que ver la ceremonia, porque vamos viendo en popa. Ya, todavía queda trabajito por hacer. Vamos a estar en todo vapor durante la semana. De hecho, la fecha original para cerrar las votaciones era lunes, y decidí cambiarlo por si acaso, para darme un poquito más de wiggle room. No quiero verme jueves por la noche haciendo rendering de video, o viernes por la tarde haciendo rendering de video, particularmente porque los premios son a las 9, o sea, son a las 7 de nosotros. Yo llego del trabajo y poquito después a hacer los premios. Ya. Esa es la que hay. Estamos al día, ¿verdad? Con el chat, ¿o no? No. Alex, entrale. Sí, no, bueno, por ahí están los muchachos, está Chinobu, Spider Popo, dice por ahí, Gio compartió el link de los GBA, hoy están los tres jinetes de la Navidad. Sí, hubo un jinete que lamentablemente se fue con una cabeza gigante, no sabemos para dónde. Se fue con un conejo gigante. Se fue con un conejo gigante, sí, a ver los cabezudos allá, en un evento que no sé de qué estoy hablando. Y dice por ahí Chinobu, será el más nuevo y se ríe, así que nada, sí, estamos ahí en el chat. Se nos fue un jinete, sí. Hoy tenemos un show un tantito diferente. Usted sabe que cuando hacemos el show en vivo, tenemos las secciones de Se va con los Panchos o Fake Out Right True. Eso no lo vamos a hacer hoy, porque queremos preservar nuestra tradición de que el último episodio del año lo dedicamos a discutir los juegos que más nos disfrutamos durante el año en que estemos. No tienen que ser juegos necesariamente de que hayan salido en el año que está corriendo, sino que los juegos que más nos disfrutamos. Ya, por eso hoy no hay las secciones especiales, y vamos a hacer eso en su lugar, pero you know, siguen habiendo las noticias, sigue habiendo el dato geek de la semana, las publicaciones, el Gaming Fun Fact, todas esas secciones que a ustedes les gustan, van a estar acá como de costumbre. Así que ya con eso dicho, vamos a arrancar con las noticias. Y lo primero que tengo acá en agenda es un pequeño resumen de lo que estuvo sucediendo en los Game Awards 2021 en cuestiones de premiación. Ya que estamos ahí en camino a los Golden Bacalao Awards, sería bueno tener un resumen de muchas de esas categorías y quiénes ganaron, a ver si eso se alinea eventualmente con lo que ustedes seleccionaron. Y entonces tengo acá una lista de quiénes ganaron allá en los Game Awards. Y voy a comenzar de abajo para arriba. Player Choice, esto es directamente de la gente votando, y ganó Halo Infinite, lo cual me sorprendió un poco porque cuando abrieron estas votaciones todavía no había salido el single player y el juego era relativamente nuevo aún con el multiplayer, pero el Halo ha llegado con fuerza y ha agarrado muchísima la atención del público, así que la gente se lo está disfrutando, así que Halo ahí se lleva el Player's Choice. El juego más anticipado se lo llevó Elden Ring. No me sorprende, todos los candidatos que ellos tenían, yo entiendo que son opciones totalmente viables ante los ojos de mucha gente, así que Elden Ring viene con fuerza. A mí sí me sorprendió, porque teniendo el background que tiene en términos de constitución y lo que hemos visto en el pietaje que soltaron por ahí hace como 3 semanas atrás, eso es bien nicho de jugadores de Demon's Souls, Dark Souls, no es como que va a llamar la atención a mucha gente. Sin embargo, el hecho de que haya sido el más esperado, I guess que es el velo de misterio sobre tener un juego como ese en open world, es lo que lo hace, ¿verdad?, súper distintivo. Yo estoy mirándolo ahí como que contento, porque sí, es el más esperado mío, pero sí me tomó por sorpresa el hecho de que saliera como el más esperado de todo el mundo. Ya, yo no pensaba que iba a ganar, pues, exactamente por eso, pero entiendo que es un buen candidato. Yo pensé que, you know, el público de la gente que le mete a los Soulslike es grande, pero no es tan grande como decir otros títulos que estaban por ahí, pero wow. Puede ser que este sea el año de que mucha gente le caiga allá. Oh. Sí, señor. Best Indie Debut, Kena, Bridge of Spirit. Kena vino con fuerza. Este premio es específico para los estudios que están publicando su primer juego. ¡Qué mega palo esta gente! Nice. Completamente de acuerdo. Best Multiplayer Game ganó It Takes Two. Mejor juego de deporte o juego de carrera, Forza Horizon 5. Ahí no había más nada que buscar. Mejor juego de simulación o estrategia, Age of Empires 4. Yo de ese tipo de juego no es que lo siga de cerca, no me sorprende, pero no me sorprende más por el nombre, pero yo no he escuchado ni bueno ni malo de Age of Empires 4. Lo que quizás sea positivo, porque Age of Empires 3 cuando salió, no, lo que se escuchaba era este velo de decepción porque cambiaron muchas cosas que a la gente le gustaba del 2. Pero ya del 4 no he escuchado mucho, quizás es porque no he estado muy pendiente. Mejor juego familiar, It Takes Two. Mejor juego de pelea, Guilty Gear Strive. Mejor RPG, Tales of Arise. Aquí estaba nominado Cyberpunk. Y yo, oh my God, que no gane Cyberpunk. Que gane cualquiera, pero que no gane Cyberpunk. Mejor juego de acción y aventura, Metroid Dread. Ese de hecho fue el primero de Metroid en la noche. ¿El primero o el único? ¿Correcto? Sí, entiendo que sí. Mejor juego de acción pura, Returnal. Mejor juego VR o Augmented Reality, Resident Evil 4 VR. Oh my God, que mucho ha dado el chicle de Resident Evil 4. Está peor que el de Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, Skyrim, Resident Evil 4. Está en esa categoría. los Munra, los Ever Living. Yes. Best Mobile Game, Genshin Impact. Best Indie Game, Kena. Best Ongoing Game, Final Fantasy XIV Online. Me pareció haber visto un comentario de Moto de que estaba fuerte la acción en... con Final Fantasy XIV, como que ha habido un resurgir, so super cool. Uh-huh. Game for Impact, Life is Strange, True Colors. Best Performance, Maggie Robertson, esta es la actriz que interpretó el papel de Lady Dimitrescu en Resident Evil Village. Nice. Best Audio Design, Forza Horizon 5. Best Score and Music fue el de Nier Replicant. Nier, si recuerdan, hace 2 años yo creo que atrás, para mejor score, Music and Score, estaba con Cuphead y también ganó Nier back then. So, yeah. Sí. Yo esperaba que Cuphead ganara esa todavía la llevo en el costado. Música de Cuphead es otra cosa. ¿Viste la interpretación que hicieron durante los premios? Para pluguear el DLC. La fecha del DLC. Hermoso. No se adelanten. No se adelanten que esa noticia es mía. Mejor dirección artística, Deadloop. Mejor narración, Marvel Guardians of the Galaxy. Mejor dirección, mejor dirección en de juego, Deadloop. Y Game of the Year, juego del año, It Takes Two. Yo no pensé que fuera a ganar It Takes Two. Estaba ahí, todo el mundo sabe que el juego es muy bueno, pero yo no pensé que realmente iba a ganar. Porque, es un juego más tirando a familiar. Y muchas veces ese tipo de juego como que los overlook, pero ya, super cool que haya ganado. Yo pensé por el juego que mató a Nintendo en su propia categoría. Sí, ese ha sido el meme. X2 le ganó a Nintendo la categoría de juegos familiares, que es la especialidad de Nintendo. So, yeah, no faltaba nada para que exactamente dijeran que fuera el juego del año y se dio. pero JP la pegó. Yo quiero decir que JP estuvo todo el tiempo casado con It Takes Two. Él elogiaba a los demás juegos, pero siempre dijo, no, para mí el GOTY es It Takes Two, y es por esto y esto y esto. El juego tiene una historia brutal, el gameplay está salvaje, está bien fun, tiene un mensaje más allá, para con la familia, etcétera. Vamos a apagar esas alertas. Pues va a decir, sí, esto sí. Y... Y, él estaba, pero claro, clarísimo, como el agua, de que esa era la que había. Yo llegué a tener, pues, obviamente, conversaciones semi-extensas con él en el canal allá de JP, de por qué yo entendía que no, pero al fin y al cabo, mira, terminó gustándola a mucha gente, así que GG. Yo espero que también le hayan prestado atención, ¿verdad?, mucha gente, al mensaje detrás del juego. Es más, comenzando por el título. Toma 2. Es trabajo de 2, no de 1 solamente. Vamos a apoyar, vamos a tratar, ¿verdad?, de fomentar ese desarrollo familiar, pues, lo más adecuado dentro de las líneas posibles. Y, anyways, aún por caminos separados en el amor, sigue tomando 2. So, ¡qué bello, qué bello, Dios mío! Gracias. Hermoso. Estamos en Navidad. ¡Feliz Navidad! Mira, en el chat por ahí está Pérez Borges, precisamente dice, exacto, es que It Takes Two, como dice Gato, puede pasar desapercibido, pero una vez uno lo trata, es una experiencia chévere. Nice. ¿Qué más tengo por ahí? Por ahí está Motomonku, Bayoya, Rátalo también está por ahí, nos saludó ahorita, también está Jun, ¿sí? Shanti, están por ahí reportándose en el chat poco a poco, la horda bacala. Ya dice, un trabajo en equipo fortalece cada lazo de familia o amistad o trabajo. Hay que saber apreciar el valor de el que está a nuestro lado. Más palabras. Ya, tres, de hoy, ¿sabes? Está poético. El sentimental game on point hoy. Es que la cosa es que sí, hay familias tradicionales, pero hay familias no tradicionales también. Y las familias no tradicionales también incluyen familias extendidas. Entiéndase que papá y mamá decidieron hacer familias por caminos separados, pero como quiera, hay una buena comunicación con hijo o hija, porque ellos no tienen problemas, o sea, ellos no son los dueños de los problemas de papá y de mamá. Uh-huh. Y eso también hay que fortalecerlo, dentro de la mentalidad de la sociedad donde vivimos. So, es importante. No sé cómo acaba It Takes Two, no sé si al fin y al cabo resuelven o no resuelven, pero es importante que nosotros acá a nivel escondido lo reconozcamos, ¿verdad? Y pues lo traté de sintetizar de esa manera. Rapidito, hubo un raid por ahí de cultura secuencial. Acabamos de apagar las alertas porque empezaron los bots a llegar. Pero muchísimas gracias, Guacho, por ese raid. Estamos acá en el último episodio del año. Nos vamos de vacaciones, gente. Cierra, cierra, que me voy. Sí, sí, sí. Aprovechar rapidito para felicitar también a Cultura Secuencial, que se fueron virales, gente, para los que no lo sepan. Allá en el concierto de Bad Bunny hubo equipo de Cultura Secuencial que tomaron una toma excelente del intro del concierto y se fueron virales de que en el canal de YouTube ese video en particular tiene o tenía, cuando yo lo vi, sobre 9,000 vistas, ¿ok? Así que GG para todo el equipo de Cultura y obviamente para Guacho, que es la mente maestra culturosa allá en Cultura Secuencial. Claro, esto, man, sobrevivieron eso. ¿Cómo sobrevivieron así eso? Así que GG para el Guacho y todo su equipo de trabajo. Y de paso también, aprovechando que de momento se prendió el chat, recuerden que todavía están a tiempo, si no han votado, para votar por los Golden Bacalao Awards. La ceremonia va a ser en vivo el próximo viernes 17 a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, en horario especial por aquí, en Nivel Escondido. No, va a ser allá con Meñique. Va. Por eso es que cuando Gato dijo nos vamos de vacaciones, yo puse cara con que qué vacaciones. Bueno, nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones del podcast, seguimos todavía acá en Twitch. De hecho, yo estaba el viernes, ayer, estaba como que bueno, pues hoy es mi último stream. Oh no, wait, yo vengo el martes también. Oh wait, faltan los Golden Bacalao Awards. Mierda dije. No, eso, todavía. No dije nada. Todavía no nos vamos. Yes. Estaba sintiendo las olas en los tobillos. No, Católica adelantado, sí. Pero gente, ya como mencionó Gio, tienen hasta hoy, de hecho, tienen hasta que termine este podcast para votar. Una vez acabe, se partidaron y gente, hay una tarjeta de $20 para Amazon para ser sorteada entre todas las personas que voten. Usted va allí, le da dos o tres clics y escribe dos o tres cositas, te catas ahí y ya, pues ya está participando. Para Reyes es buena. Está pidiendo una declaración jurada y un affidavit para anular su voto porque se dio cuenta tarde que puso para Game of the Year un juego del año pasado. Válgame. ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién fue? Aldros. Aldros, que nos lo tiré por Whisper en Nivel Escondido. Sí, Aldros, envíamelo por Whisper a mí preferiblemente, si no por a Nivel Escondido, a la cuenta a Nivel Escondido por Whisper. Yeah. Yo tengo toda esa data, yo veo quién escribió cada cosa. Ah, otra cosa. El email que utilizaste, yo voy a poder identificar quién eres tú, porque si no, no sé a quién cambiarle el voto. O sea, que te envíe el email. Sí, y la sí. Exacto. El email que usaste y la respuesta. Exacto. Sí. El email que utilizaste y la respuesta que quieres ahí. Y en... Porque hay unos emails ahí. Sí, sí, que yo. De leer el email, uno no sabe quién es. Sí, el de Aldros, yo creo que era licenciado69@hotmail.com. Chamaquita rebelde @yunque.net. Ando suelto. Suelto como gavete. Gatita salvaje @pr.edu. Era. .gov. Ese video es el mejor. Bueno, Dios mío. Pues vamos a continuar por acá. Muy bien. Alex. Bueno. A ver, creo que estamos en el chat, así que nada, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y gente, para los que están gozando de nuevo, ¿verdad? De ese nuevo expansión del servicio online para el Nintendo Switch, como todos saben, si usted decidió ampliar o mejorar su suscripción de Nintendo Online, que ahora le llamamos, acá cariñosamente decimos la suscripción hostiosa, saben que le incluyó juegos de Sega Genesis y juegos de Nintendo 64. Como todo servicio de Nintendo Online, pues saben que cada cierto tiempo, pues ellos van añadiendo más contenido a estas librerías, tanto la de Nintendo como la de Super Nintendo, y ahora estas nuevas librerías que se añaden al servicio, pues también van a estar recibiendo juegos esporádicamente. Pues se estuvo anunciando que el afamado juego de plataforma y de Collectathon, Banjo-Kazooie, se estará uniendo a la librería de juegos de 64 a partir de enero del próximo año. Este juego, pues obviamente, es bien afamado por los fans de juegos de plataforma de esa era, y también un juego que es bien utilizado por speedrunners para hacer, obviamente, speedruns de juego y un montón de cosas. Y este juego pues tiene una popularidad dentro de los fans de 64, pues ya no tiene más que, ¿verdad? Que esperar, ya ahora el juego llega a consolas modernas a partir de enero y se une a la creciente librería de juegos de Nintendo 64 que están disponibles a través del servicio de Nintendo Online. Recuerden que tú te lo tienes si tienes el servicio de Nintendo Online, que algunos también que ellos saben que le dicen Nintendo Switch Online Plus, ese no es el nombre, pero le dicen así para dar a entender que es la suscripción que te incluye esto. La suscripción básica no te incluye juegos de 64 ni de Sega Genesis, te incluye para el Nintendo y SNES nada más. Así que si usted tiene esta suscripción, pues ya sabe que va a tener por ahí este jueguito, este clásico del 64 para su colección y a ver cómo le va con controles modernos, ¿verdad? Y esperemos que no sufra de los inputs de lags que están experimentando algunas personas con algunos de estos juegos de 64 con los controles modernos, pues como que no es el mismo, no responden igual. Así que veremos a ver, ¿verdad? Cuántos por ahí se gozan de esta nueva adquisición a la colección de 64. El título suena super cool, es realmente un clásico de Nintendo 64. Lo que a mí me preocupa es todo lo que ha venido sonando con la emulación en el Switch, específicamente de Nintendo 64, que uh-huh. deja mucho que desear. Yo espero que Nintendo arregle eso pronto. Yo no sé qué tan bien le va a este servicio del expansion. Claro está, tú tienes los que lo van a comprar no matter what, pero yo que estoy interesado en ir para atrás y revisitar muchos juegos de Nintendo 64 o inclusive tratar algunos que en su tiempo no tuve la oportunidad, ahora mismo estoy como que súper aguantado porque para emulación mala hay otras opciones. La corres como es y sin pagar. Yes, exacto. So, no, y entonces. Diga RetroArch. Ese es el atractivo. Si ellos pueden hacer la emulación de 64 bien hecha, mira, ¿para qué pasa el trabajo uno por ahí en los lugares oscuros? Cuando ahí es mucho más fácil. Pero si lo que vienen a hacer es algo comparable con lo que uno puede hacer, es como que no vale la pena. Lado oscuro. Me recordó la canción de Jarabe. De Jarabe, sí. Obligado, obligado. De hecho, este jueguito, yo creo, si no me equivoco, es uno de los favoritos, si no el favorito de Mash, de Nintendo 64. Lo ha comentado en varias ocasiones. Sí, está Banjo-Kazooie. So, GG para todos los fans. Y obviamente, pues, tener la facilidad de llevártelo en el portátil, en el Switch, si eres de los que utilizas el beneficio de sacar el Switch del dock y llevártelo por ahí, pues está GG. Ese es el beneficio que yo le he visto, o sea, poder jugar juegos de 64, por ejemplo, la colección de Mario. Estuve jugando Mario Sunshine, Mario 64, etcétera, pues tenerlos on the go es un novelty, tú sabes. So, eso está GG. Pero como bien dice Gato, ese sistema o ese servicio adicional de Nintendo 64 no está pintando muy bien, que digamos, de acuerdo a ciertos usuarios, así que con pinzas si lo van a probar, con pinzas. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, Alex, estamos al día en el chat. Sí, voy para eso. Tengo por ahí los muchachos hablando de los Knicks raros que usaban en la high, como dice por ahí Aldros. Ahí está Guacho contando parte de su historia de Nick Zángano que tenía en su época. Créeme que no voy a leer ninguno. Aquí en voz alta, Guacho, te quiero. Llega por ahí Chucky Dragon. ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Medallas arriba! Saludos, saludos. Bienvenido a nuestro podcast en vivo, el último del año. Así que Guacho se ríe. Papi, si es que no voy a caer ahí. No voy a caer ahí. Bienvenido, papi, bienvenido. Sí, señor. Uy, están los tres Warriors de Asgard, Fandral, Hogun y Bostak de nivel escondido. Mira para allá. Let's mira go. Para allá. El apocalipsis go. Viene por ahí. Nos reunimos para destruir para destruir los reinos. Sí. Hubo uno que no pudo pasar por el portal, pero se quedó haciendo Tower Defense en Inglaterra. Se quedó haciendo Tower Defense. Yeah. Durísimo. Está montando guardia ya. Es que no fue escogido, no recibió el email. Sí, no, el invite no le llegó. No le dieron permiso. No, sí, sí. No le llegó el nivel. No, me callo. Nada, seguimos. Bueno, la noticia que voy a traerles a ustedes esta semana, la primera, esto se desprende de los premios, ¿verdad? Los VGA, donde finalmente tenemos una revelación en pantalla de algo que era un secreto a voces. Estoy hablando del trailer oficial de Sonic 2. Yo. Y no creo, o sea, es una de las mejores películas en términos de adaptación de un videojuego, etcétera, del pasado año, aún con ese delay de 3 meses que hubo en términos del rediseño, porque Sonic al principio parecía una escaramuza, esto, roadkill, ¿verdad? Después hubo que hacer un rediseñito y un retoquito here and there, y finalmente pues Paramount hizo, ¿verdad?, una respuesta efectiva a los reclamos de la fanaticada después de esas imágenes tan horrendas. Pero el caso es que ya tuvimos el trailer oficial de la segunda entrega de Sonic the Hedgehog. Y dentro de este trailer no solamente vemos a Sonic, también vemos a Tails, vemos a un renovado Jim Carrey en su papel de Dr. Robotnik o Eggman, y ya lo vemos como que mucho más parecido al Eggman original. Obviamente le falta el cuerpo en forma de huevucho, pero ya su cara ya está calvo, tiene un tremendo mostacho, que de hecho en español, la traducción de los dibujos animados de Sonic en español en el Canal 2, aquellos viejos gamers como yo lo recordarán como mostachón. Entonces era super cool. De hecho, Jim Carrey tuvo como que un pequeño gimmick ahí presentando el trailer antes de que fuera revelado. Y dentro del trailer pues se ve todo esto, se ve que van a regresar personajes de la primera entrega. Pero lo más que impactó fue el hecho de que tuvimos en el mismo trailer ya una revelación de Knuckles interaccionando con Sonic. Uh-huh. También se ve la Chaos Emerald, la principal, esa Chaos Emerald verde, no es una de los que jugamos los juegos. Sabemos que eso tiene mucho que ver con el hecho de que Knuckles, al principio, cuando conoce a Sonic precisamente, spoiler, ¿verdad?, no se llevan bien, tienen alguito de cizaña, cortesía de alguita, un poco de información errónea que le provee Eggman o Robotnik dentro de la historia. Es lo que estamos viendo en esta apuesta. También vemos el icónico avión de Tails y ese clásico nivel, ¿verdad? Prácticamente previo al final de Sonic 2, donde Sonic va montado en el avión y Tails va volándolo. O sea, nos dieron justo la nostalgia en nada, en 2 minutos 30 segundos. Y también pudimos escuchar a Knuckles hablar. La voz de Knuckles va a estar siendo prestada por nada más y nada menos que ese tremendo actor morenazo, bello y precioso, Idris Elba. Y de verdad que le quedó salvaje la interacción. Es como que Sonic le dice, tú nunca te vas a llevar mi poder. Y él le dice como que, ¿y quién te dijo que yo quería tu poder? Y lo tiene allá agarrado. Sonic está fajado. O sea, fue una escena para pelo. A mí ese trailer me pompió más que todo este hype build-up de Spider-Man. Honestamente, yo estoy más hypeado con lo que vi en ese tráiler de Sonic 2. Para la cherry on top, ya tenemos fecha de estreno. Se espera que esta película esté llegando a los cines el 8 de abril del próximo año. Así que, mano, si ustedes disfrutaron la primera, no se pueden perder esta segunda entrega. 8 de abril, eso probablemente coincida con Spring Break o algo así. Fíjate, no sé, por calendario no coincide con mi Spring Break. Okay. Ya, pero tú sabes que quiera, pero más o menos. Puede ser que coincida con el average spring break de los Estados Unidos, porque, you know, tú sabes que acá todas las escuelas como que escogen una semana diferente para ese tipo de cosas. Super nice. Yo no he visto el trailer aún. Yo tenía los golden. Oh my god, tengo los golden bacalao guard metido. Son los que valen, gato. Esos son los que valen. Tenía los Game Awards puestos de fondo, pero estaba haciendo otras cosas. Y sé cuando salió el actor que hace la voz de Sonic. No recuerdo cómo se llama él. Pero él hacía de John Ralphio. A mí el tipo me cae súper bien. Para los que vieron Parks and Recreation, él hacía un personaje, o los que no han visto Parks and Recreation, él hacía un personaje, se llama John Ralphio. El personaje, si fuera un show solamente de él, te caería súper pesado el personaje, pero él sale en pedacitos pequeños. I love it, tremendo character. Y entonces lo escuché que salió y estaba hablando, luego escuché a Jim Carrey, pero como tal no estaba en ese momento. Tengo que ver el trailer. A mí me gustó la primera película, definitivo. Quiero ver la segunda. Quizás hasta Aria se apunte para irla a ver al cine. A Aria también le gusta mucho. A Lara le encantó. Y de hecho, esa película fue la que me sacó de la sombra. Yo no había escrito una reseña para Nivel Escondido hacía tiempo. Yo creo que la reseña anterior a esa fue Civil War. Si no me equivoco, fue lo último que había escrito relacionado a la película. Y Sonic me movió el tapete, me voló la cabeza. Fue una muy buena entrega. y vemos hintsitos de cosas que conocemos del juego. En el juego, por ejemplo, en una de los boss fights, Sonic se trepa y como que hace surfing en los misiles. Hace eso en el trailer, loco. O sea, te vas a hypear. Cuando ves el trailer, te vas a hypear. Ya, again, Eggman se ve en todo su esplendor, ya todavía aún más obsesionado con esto de las naves en forma de huevo, porque eso es lo de él, tú sabes. está bien, bien nítido, bien nítido. Espero que lo disfrutes cuando lo veas, mano. Para pelo. A mí me pompió salvajemente. Está bueno, está bueno. La verdad que te recomendamos que lo veas, Gato. Está muy bueno. La primera película, como están diciendo, fue, a mí me encantó. Yo la fui a ver al cine y de verdad que nos la disfrutamos. Y concuerdo con lo que dice Gio. O sea, para tú sabes que las películas estas basadas en videojuegos llevan ya años que lamentablemente pues tienen esta mala reputación porque no podemos tapar el cine con la mano. Han estado malísimas. Muchas adaptaciones de videojuegos al cine no las han llevado correctamente y lamentablemente pues no hemos tenido el producto que a lo mejor deseábamos o que hubiésemos querido ver como fans de algunas series que han llevado al cine. Pero por lo menos con esta de Sonic, después que lo rediseñaron, de verdad que ha sido de las mejores que se han hecho en los últimos años en el cine. Y la segunda, que aún así viendo la primera, ya pasa algo que ya tú dices, anda, o sea, lo que viene está brutal. Y cuando sale ese trailer, como que, oh my God, las expectativas están ahora a otro nivel. So, es la que están haciendo un excelente trabajo. Yep. Y yo me acuerdo que durante que estábamos haciendo el Backlog Viewing Party, alguien comentó que ahora mismo hay material, inclusive hasta para hacer una tercera, cerrar con una trilogía y cerrar esa tercera con un Shadow, con un Shadow the Hedgehog. O sea, hay lo puedo ver, para lo hacerlo. Puedo ver. Me sí. gustaría ver mejor a un Super Sonic que a Shadow. Shadow llegó más tarde al arco de Sonic original. Pero me gustaría ver más un Super Sonic, o sea, tipo Super Saiyan, que él ha ido dando hints. En la primera pasa algo que como que va a prenderse, pero no se prende. En esta segunda también me llamó la atención el hecho de que ellos, y por ellos me refiero a Tails y a Sonic, se conocen, o sea, tienen la interacción de hola, mucho gusto, yo soy fulano de tal. Y Sonic como que le corresponde. Momento. So, es un origin story de esa amistad de ellos. Hasta el momento, en este universo, el único amigo de Sonic ha sido un humano. O sea, esto va a cambiar las cosas. So, ¿quién sabe? ¿Quién sabe las puertas que abra? Y definitivamente, si esto va a ser como la primera, apúntalo por ahí que viene una tercera sí o sí, donde vamos a ver, obviamente, la unión de Knuckles cuando se aclare la cosa. Sí, al final de esta probablemente lo vamos a ver, pero cuando se aclare la cosa, de Tails y quizá, vamos a ver qué pasa aquí, pero también me encantaría ver a Sonic Robot. Me encantaba ese diseño de que se encontraba en el equivalente al Death Star de Sonic 2. Estaba Robot Sonic, uf, para pelo. Les adelanto, gente, que según vayan saliendo estas películas, cómprenla, porque cuando inevitablemente salga la película de Sonic & Knuckles, usted va a poder poner el Blu-ray de Sonic & Knuckles y luego le engancha el otro Blu-ray arriba. Los mete los dos así en el player. Alterar la película. Sí, exacto. No, vas a sacar el nivel de película escondido. El nivel de película secreto, sí. Gato, explica el chiste para aquellos que son más jóvenes que nosotros y no entienden. Ah, diablo, sí. Para los que no entendieron el chiste, gente, para el siglo pasado, de hecho, el siglo pasado está correcto y todo. Es verdad, literal, sí. Cuando salieron los juegos de Sonic en Sega Genesis, hubo un juego que se llamaba Sonic & Knuckles. Ese juego tenía la peculiaridad, digamos que este es el cartucho, y usted ponía el cartucho, pero arriba el cartucho tenía un espacio para ponerle otro cartucho. Entonces usted ponía el de Sonic & Knuckles y luego le enganchaba, qué sé yo, el Sonic 2. ¡Pum! Y al juntarlo los dos, proveía nuevas opciones en Sonic 2. Lo mismo con Sonic 1, lo mismo con Sonic 3. Sonic 3 tenía conexión. Yo sé que Sonic Spinball tenía. Sonic 2, Sonic 3, esto, el mismo Sonic and Knuckles solo, tenía pues el juego como tal. Tenía el juego como tal. Sonic Spinball y creo que uno más. Ahora Sonic 1, Sonic 1, pero Sonic 1 no pasaba nada en el juego, sino que te desbloqueaba unos niveles de bono tipo Sonic. ¿Dónde eran los niveles de bono que tú estabas como que le fuera corriendo así como si tuviera? Cuando hacías el unlock de la moneda. Sí, pero eso era en el 3 o en el 2. No, era en el 3, porque en el 2 el bonus stage era el tubo, ¿verdad? Era una chorrera. Ajá. Era la chorrera, sí, pues era en el Sonic 1 te desbloqueaba un modo donde tenía niveles de bonus de Sonic 3 ilimitados en Sonic 1. Ok, nice. Gente, sí, no. Esa es la que hay con Knuckles. Ya, a mí siempre me ha gustado Knuckles, ese ha sido mi personaje favorito. Knuckles tenía, si Sonic tenía actitud, más actitud tenía Knuckles, se veía bien edgy el personaje, es rojo, tiene púas en sus guantes, sus tenis eran rasta, esa moda rasta también llegó, y esos colores eran bien llamativos, era como que otra cosa dentro del universo de Sonic, y justo cuando tú pensabas que no se podía poner más cool, tú eras Knuckles y él siempre estaba como que posteado para pelear, la pose de Knuckles cuando tú no lo estabas usando, contrario a Sonic que se acostaba a dormir y whatever, él siempre estaba como que te miraba mal. O sea, es que el hecho de que él va a ser el que le va a dar la voz a Knuckles, para mí queda como anillo al dedo. Ya, están diciendo en el chat que por ahí viene la de Mario, eso es Smash Bros. Confirmed. Vamos a ver, que esa de Mario, si la saben hacer, exacto. ¿Quién sabe? A esa de Mario tú sabes que le van a dar promo, pero que por todos lados. O sea, eso va a ser una ola de promo. Pélalo. Ya, sí. Está brutal. So, awesome. Déjame ver cómo está el chat por ahí. Le hice comentario. Hice por ahí. Wow, cuando esté el Dual Reader, Blu-ray en Amazon, me avisa para instalarlo en la consola para poder jugar el nuevo Sonic and Knuckles. Ay, Dios mío, Rafa dice que estamos dando a insinuar que todos los que están ahí son esqueletos andantes. Oh, my sí, aquí God. Tengo el hueso del dragón. Ya que lo dijiste, pues. Sí, super cute, pero dormir es super cool también. Dice Shanti. Eso es por lo de la pose de Sonic. La pose de Sonic, sí, que se quedaba dormido. Estoy esperando y después se acostaba. Así con el pie haciendo así. Exacto, como que hello, what are you waiting for, man? Ando así, juega. Ay. Estamos al día en el chat, gente. Vamos a continuar con las noticias por acá. Esta semana se dio a conocer que Sony adquirió otro estudio más, para un total de 17 estudios bajo su sombrilla, o sea, 17 estudios first party. En esta ocasión adquirieron Valkyrie Entertainment. Este estudio, como tal, por lo que leí, no es un estudio que se dedique a publicar juegos como tal, sino que son un estudio que da support a proyectos. Ellos trabajaron con God of War, con Halo Infinite, con Valorant. So, este estudio probablemente está lleno de gente súper, súper talentosa en diferentes aspectos de la producción de videojuegos y los contratan o los contrataban para dar support en estos desarrollos y ahora van a estar bajo la sombrilla de Sony. No sé si eventualmente evolucionen a crear sus propios juegos o se queden como este estudio que lo que hace es darle support a los otros que están bajo la sombrilla de Sony, pero aún así, si ese va a ser el role, me parece excelente porque vienen con muy buen resumen. Haber trabajado en God of War, haber trabajado en Halo Infinite y en Valorant, habla muy bien de ellos, esos juegos totalmente diferentes uno del otro, así que esa gente sabe lo que está haciendo. Uh-huh. Sí, señor. O sea, recibir estudios nuevos dentro de tu plantilla, eso nunca está de más. O sea, tú obviamente habrá posibilidad a más creatividad, más juegos, más proyectos. O sea, y así pues obviamente tu número no está limitado a unos pocos. O sea, mientras más estudios tú puedas conseguir y que obviamente tengan el ímpetu, ¿verdad? Y el aquel de colaborar con la compañía, ¿verdad? Y obviamente sacar un producto bueno, pues bienvenidos sean. So it's always good. Siempre es bueno para la industria. Definitivo, y el hecho de que ahora mismo hay una, esto sí, es una batalla, obviamente, entre Microsoft y Sony de adquisición de estudios, ¿verdad? Esperemos que sea para bien y no para engavetarlos, esperemos que sea para desarrollar nuevos IPs, nuevos y mejores IPs, obviamente, para esta nueva generación de consolas. esto, y que nos sorprendan, que seamos nosotros los que salgamos ganando, ¿verdad? Como gamers, y como entusiastas del gaming, para efectos de recibir todos esos buenos productos, esos buenos desarrollos de juegos. Yo creo que ya es hora de que se salgan, ¿verdad?, un poquito de la zona de confort y nos traigan juegos nuevos. El hecho de que el gato obviamente lo mencionó, o si no lo mencionó, pues se quedó fuera de la lista, pero lo voy a mencionar por dar un ejemplo. El jueguito de Returnal, para PS5, tomó por sorpresa un montón de gente. El tipo de concepto que trae, el modo, o que traía, el modo de implementarlo, que fuera 3D, que se viera bien, el roguelike element, rompiendo, ¿verdad?, con todo lo que estábamos acostumbrados en ese tipo de juego, pues que tomen riesgos, pero que tomen riesgos llamativos. Entonces eso lo hacen, pues obviamente, aumentando el arsenal de la cocoteca, de gente experimentada, como bien menciona Gato, con todo ese buen bagaje que trae esa gente, o gente como esa de ese estudio, y todo lo que pueden aportar entonces a la compañía como tal. Vamos a ver, me vino a la mente que Sony también adquirió Bluepoint no hace mucho, yo creo que fue a principio de este año. Y hay rumores de que quizás Bluepoint se mueva a crear sus propios juegos. Y yo estoy como que, wow, esa gente ha hecho tan buen trabajo haciendo remakes. Yo Sony, lo dejaría, que es mi estudio, para que se encarguen de hacer todos esos remakes. Yo no lo sacaría de ahí. Pero, you know, quizás ellos quieren evolucionar como estudio, crear su propio contenido. Vamos a ver con qué viene. Alex tiene la guirnalda. Sí, ya tengo la guirnalda. Ahora sí, ya, algo de Navidad. Mano, mala mía, pero mi bella madre pasó a traerme un pedazo de pasta de mango con queso. Y vio la skin del stream y me dijo, esos tres van a ser de los Reyes Magos. Oh, my God. Dios bendiga a mami. Dios bendiga a tu mamá. Claro que sí, claro que sí. Tiempo. ¿A Gitana le dieron pasta mango? No. A Chucky. Tenemos que hablar. A mí me encanta la pasta mango, de que donde sea, yo no compro uno, compro dos. Porque es como que yo le meto intensamente a la pasta mango. La de guayaba, la de mango es la que. Nice. Sí, pues sí, un saludo a la mamá de Chucky Dragón y también a la madre de Shanti. Goma Star, aquí, estuvimos teniendo una conversación muy interesante en el canal de Bedwin, haciendo un paréntesis, y esto va para todo el mundo, y cojan oreja. Lo que es Twitch, lo que son los videojuegos, lo que es entretenerse como a la gente le dé la gana, no tiene límite de edad. Estábamos teniendo una conversación donde lamentablemente Gomastar, nuestra querida Gomastar, sintió un poco de rechazo. Vamos, no hay otra palabra para ponerla. A cuenta de que pues es una persona entrada en edad, ¿verdad? No es a nivel de ser vieja, pero es la mamá de Shanti. Entonces, ella sintió como que ese corte de interacción en un canal, no quiso especificar cuál canal, obviamente no es aquí ni en ninguno de los canales amigos, pero es algo sumamente importante que la gente tiene que entender cuando consumen, ¿verdad?, como consumidor, y cuando se genera ese contenido. Usted está viendo ahí detrás de la pantalla un usuario más de la plataforma, y todo el mundo se merece un respeto, todo el mundo se merece, ¿verdad?, ese warmth. Y si usted como viewer no lo recibe, que fue lo últimamente lo que le dije a Goma, resumiendo y para cerrar, ¿verdad?, porque pues simplemente la vi para tirarla, no auspicie ese tipo de streams. Es nuestro consejo. Si usted no se siente bienvenido o bienvenida en un lugar, de a doble y con el ritmo, ¿okay? Como decía Gilito. Así mismo es. Realmente uno viene a Twitch para pasarla bien, y si en algún lugar donde uno no se siente cómodo, viene y clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, y termina en otro lado. Un follow para rápido. Yes. Sí, me puse la guirnalda complaciendo a Gitana, que dijo que yo era el único que no tenía nada de Navidad. Estaba buscando un gorrito aquí en casa de Noel. No encontramos nada. Así que, pero ahora que lo dijiste, vi esa guirnalda y yo, espérate, pues me la engancho encima. Pues aquí está, me puse la guirnalda. Ahora estoy con brillo, con mucho brillo. Y yo le chico. Bienvenidísimo, bro, de la azúcar para ti. Gracias por estar por acá. Mira, también está por ahí Joran 777, que lo vi en el chat por ahí que llegó. All Spectrum. Mira, sí, se me echó el comentario. Mala mía, Joran. Besote. Sí. Alex está fashion y gracias para el propósito. Me puse fashion de momento para comprar. Alex con la boa. Él dice que se puso fashion. Lo que ustedes no saben, Alex no los mostró fuera de cámara, pero la ropa interior de Alex machea con esa guirnalda. Sí. O sea, que quede claro, él estaba navideño. Lo que pasa es que tiene bolas, tiene bolas la ropa interior, tiene bolas, así que sí, guindan, sí. Guindan. Super, super GG. Bueno, pues estamos el día en el chat. Alex, continúe por ahí. Eso es así, eso es así. Bueno, vamos entonces para nuestra próxima noticia. Gente, y una de las cosas que también se estuvo revelando durante los Game Awards era el hecho de que, pues, aparentemente Microsoft estaba trabajando con cambiarle o darle un renombre a su servicio, ¿verdad?, de Xbox Game Pass para PC. Ellos hicieron un videito ahí, ¿verdad?, un montaje ahí con unos cuantos influencers y cositas así, y como que estaban en una ¿verdad?, un brainstorming, una sesión de brainstorming de cómo llamar este servicio, y después de tanta vuelta, pues fácilmente se fueron por la más sencilla, simplemente lo van a estar llamando PC Game Pass. La gente que está a cargo de poner nombre son una cosa creativa. La creatividad fluye infinitamente. El PC Game Pass. Así que ya. Microsoft particularmente, que yo no entiendo cómo ellos fueron de Xbox a Xbox 360 a Xbox One a Xbox Series. Es como que yo creo que ellos tienen una ruleta y vienen y le dan a ver qué cae. Ok, lo vamos a llamarle así ahora. Sí, como que Xbox Series X, o sea, el trillado, la trillada X, aquí, pues, no, PC Game Pass, okay. It's okay, it's a good name, fine. No, porque también, fíjate, fuera de vacilón, acuérdate que ellos combinan, cuando tú tienes tu membresía, ¿verdad?, de Xbox Live, y tú la, obviamente, le incorporas lo que es el servicio de Game Pass, inclusive hasta llegar al Ultimate Game Pass, que te incluye juegos en Xbox y también te incluye juegos en PC, pues a veces tendría a ser como que un poquito confuso a nivel de mercadeo o de adquisición del producto, porque tú te confundes y vale, pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿Yo quiero Game Pass? ¿O yo quiero juegos de PC? ¿O qué rayos es lo que yo quiero? ¿O yo lo quiero todo? Y se prestaba hasta cierto punto confusión con los branding de los servicios. Ahora, pues ya tú sabes que ahora tú dices, no, espérate, yo quiero PC Game Pass, porque yo juego más en PC. Lo voy a pagar PC Game Pass. Ah, espérate, yo quiero Xbox Game Pass, porque juego más en consola, pues me voy con Xbox Game Pass. Quiero los dos, pues Ultimate Game Pass, que te incluye los dos. Tú sabes, uh-huh. Pero sí, I mean, sencillo, straight to the point, pero sí, es un chiste, porque uno hubiese esperado, un nombre catchy o algo, pero PC Game Pass. No, al final de cuentas es mejor, es más claro. Lleva la información más eficientemente. Sí, si es de película, movie streaming service. Ya está. Sí. Yo tengo movie streaming service. ¿Pero cuál? ¿Así se llama? Movie streaming service. Lo más básico. Lo más básico. Sí. Movie streaming service. Yo me imagino que al principio también de las respectivas tecnologías pasaba algo similar, porque ahora mismo todas se llaman consolas. Me pregunto si alguna se llamó console, o sea, como que, págata, console. Las computadoras, todas se llamaban computadoras, o en algún momento dado otra tenía otro nombre, o sea, maybe está pasando frente a nuestros ojos lo que, pues, a nosotros llegó ya diversificado. No sé, para defender. Pero a mí, lo que más me llama la atención en cuanto a esta noticia es el hecho de que con el nombre estamos viendo una demarcación abierta. Esto no es el mismo pase de consola, esto es PC. Sí está bien, es un Game Pass, sí está bien, es de Microsoft, pero ya de por sí, con el mismo nombre, no tienen los mismos juegos disponibles. Entonces me da que pensar si van a bustear el de PC o va a seguir cojo. Porque de acuerdo a múltiples usuarios de PC, comenzando por tu hermano, mi hermano, el hermano del pueblo, el tipo que hace buches de remolacha, Surfing Boy 24 y Watcher, los dos se han quejado de que el servicio de Game Pass para PC pues está lacking contenido, les falta, obviamente, en comparación al de consola. Esto será la estocada final para ellos, pues mira, no me jodas más nada con que no es lo mismo, no tiene lo mismo porque no es lo mismo, wink wink, o qué, ¿me entiendes? Me llama la atención qué implica esto realmente, este cambio de nombre, porque comenzando con ese cambio de nombre podrían venir otros cambios adicionales, no sé, eso soy yo. Y si la pego, pues ya veremos, ¿verdad? Más adelante la bola de Sparrow, que ha pegado varias aquí en Nivel Escondido. Vamos a ver eso. La cosa es que el logotipo del servicio sigue teniendo el logo de Xbox. O sea, no ellos no rediseñaron el logo, el afamado logo del circulito con la X. O sea, te ponen el circulito con la X y PC Game Pass. O sea, que el conocedor lo vale el Xbox PC Game Pass. Porque van a ver el logo de Xbox arriba. O sea, yo hubiese pensado que también hubiese hecho un logo diferente. Pero no, siguen utilizando el logo de Xbox. Y lo que pasa es que yo no sé. Pero me está dando el presentimiento que esto como que se está yendo en la línea de como que en algún punto Xbox, la marca Xbox, va a ser como que el branding completo del servicio. O sea, como que Xbox Game Service ya no va a ser más la Xbox como consola, sino Xbox como servicio que te incluye juegos online, streaming, vía Game Pass y juegos de PC a tu computadora vía pues el servicio y cosas así. No sé, me da como que esa vibra, como que eventualmente dentro de un par de años Xbox va a ser la sombrilla que va a albergar todos los demás servicios debajo. No sería mala idea, el brand recognition de Xbox es grandísimo, correr con el nombre de Xbox le sería muy positivo. Más fácil. Han estado dando hints de eso hace tiempito. Es parte de como que el master plan. Si eso es lo que van a hacer eventualmente y que corra como servicio y punto, ¿entiendes? De que se acabe esto de exclusividad y obviamente quienes tengan PC lo corren en PC, quienes lo quieran correr en una consola lo corren en una consola, pero tied in al servicio, pues GG, o sea, es lo que ellos han estado buscando y si le funciona, le funciona. Hay que ver ahora cómo esto podría ser una contraparte también, porque sabemos que por ahí se está rumorando fuertemente la llegada de un servicio, y creo que si no me equivoco lo discutieron en el podcast la semana pasada acá Alex y Mash, de un servicio similar de parte de Sony. Se dice similar, yo dudo grandemente que vaya a ser comparable con el Game Pass. Oh, yo también. Pero por definición se supone que, quote unquote, es lo que se está rumorando. Sí, pero el que esté pensando que va a ser como Game Pass, yo creo que se va a llevar una decepción. No lo piense como esa manera, piénselo más como esta unión de lo que es Plus y Now, no va a ser lo que está ofreciendo Game Pass. No, jamás. Game Pass es un tremendo deal. Game Pass es posible, lo que pasa es que Microsoft tiene años ahead, porque para que Game Pass sea posible tienes que tener un montón de contratos hechos con diferentes estudios para tener estos juegos bajo tu servicio, y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, en el caso de Sony, que ha estado apostándole al game streaming, tecnología de streaming de juegos. O sea, que ellos compraron Gaika y ahora eso es PlayStation Plus. Ellos todavía están enfocados en eso. Y ellos, yo entiendo que es buena movida de Sony si lo integran. Porque, aunque yo he escuchado he leído en reporte que PlayStation Now is profitable. No es que estén perdiendo dinero con él, pero no es este fenómeno. Ni siquiera... Ahora. No es ni el fenómeno que es Game Pass, a nivel de reconocimiento. No, a mí, yo siempre lo digo y siempre lo he dicho, a mí me encanta PlayStation, esa fue la consola de estas generaciones con la que crecí, pero mano, Game Pass es tremendo servicio. Para cualquier persona que activamente le dedique tiempo a los videojuegos, es tremendo, tremendo deal. Tremendo servicio, sí, mano. Pero fuera de eso, pues vamos a ver. Te voy a poner por aquí al día en el chat, que el chat está encendido con este tema. Deja ver. Guacho dice que Santa Claus le va a traer un Xbox Series X. Está gozando, Guacho, está gozando. Santa Claus es más bueno. Te Draco por aquí dice que porque Xbox es el servicio, lo dijeron hace años. Oh, ok. La consola es el hub como el Apple TV, que está en todos lados como app, pero también tiene hardware Apple TV. Eso, oh, eso, nice. Eso es lo que quería decir, Draco. Gracias por la aclaración. Eso. Como dice el chavo del 8. Por ahorita Captain Jack también está en el chat. Está refiriéndose al comentario que hablamos ahorita, de lo que estaba hablando Judo, que le pasó a... Sí, lo puse el día. Fue una sobraera y estábamos todos con la sangre que nos hervía, pero ya, dejamos los puntos claros sobre la IA. Nice. Dice, Santa me va a traer una PC, dice Captain Jack. Oh, muy bien. Gaby, pero ¿de dónde hablamos? No me digas. Ay, no me digas que es de aquí de Puerto... No. No me digas. De por allá por el oeste. Dímelo. De los bandidos. Sí, porque él estaba pendiente a ver si conseguía una. Entonces, de casualidad, los muchachos de la Yando Podcast tuvieron una entrevista con un PC Builder del área oeste. Y Captain Jack estaba amolando los colmillos. Yo tengo curiosidad a ver si se fue con ese o no. Ay, dice por ahí, el Spirit Bomb de Microsoft durante la pandemia fue eso, Game Pass. Yeah. Sí, mano. Lo último, dice por ahí Captain Jack, un Switch y un Play 5 para enero, maybe. Como están las cosas, Captain Jack le va a caer un PlayStation 5 primero al que a mí. O sea, Let's go, Captain Jack. Seguro que sí, voy a ti, Captain Jack, voy a ti. Seguro, durísimo. Yeah. Y si te pasa, me pasa la receta, ¿sabes? Sí. Y nada, que no, deja ver. Que no sea el Blaster Master, dice Rátalo. Ay, mire, yo no sé. Yo tengo interacciones con Blaster. Blaster está cool. Él es vacila y todo, pero no es irrespetuoso. No sé. De verdad, yo estoy bien curioso, pero ya. Estamos al día en el chat. Ahí estamos. Bueno, pues entonces, de esa manera pasamos a la última noticia por acá. Gente, por fin, corazón, por fin. Este DLC yo creo que se tardó equivalente al mismo juego desde que lo habían anunciado hasta que salió. Pues más o menos ese mismo spend desde que anunciaron el DLC, se tardó hasta que por fin viene por ahí The Delicious Last Course Expansion. Y estoy hablando de Cuphead, tu juego, mi juego favorito, el juego favorito del pueblo. Me cago en 10, este juego es la hostia. Y por fin llega con su DLC. Este DLC va a añadir una isla adicional, una isla que tiene el nombre de... el Pozo de Tinta, la isla Pozo de Tinta, Inkwell Isle. Y en esta isla van a haber un montón de nuevos enfrentamientos con bosses. Hay una expansión al roster de personajes donde no solamente lo vas a poder utilizar este personaje que voy a mencionar en el DLC, sino que vas a poder rejugar todo el juego con este personaje del DLC. Estoy hablando del personaje que lleva el nombre de Miss Chalice. Señorita Calice, que la habíamos visto, ella era la que estaba muerta en los mausoleos y la que te permitía hacer los tres unlocks del super, tanto para Cuphead como para Mugman. Este juego lo habían anunciado, este DLC lo habían anunciado desde 2018 y finalmente, gente, finalmente llega este próximo año, 2022, se para en la fecha, junio 30. A mí no me importa si toca stream mío. Y si le toca a Alex o a Gato, me voy a guiar de Alex viendo los VGA el jueves. Yo voy a subir al canal junio 30. Marquen la fecha, ¿ok? Ese DLC lo estrenamos ahí en vivo, saliendo el juego. Esa noche aquí, live, ¿ok? Así que esa es la que hay. 30 de junio 2022, The Delicious Last Course. Esos personajes, los diseños se ven súper cool, bien bonito. Obviamente se ve súper retante, pero por fin, corazón, por fin tenemos ese contenido de parte de Studio MDHR. Así que GG. Oye, estoy confundido, pero en el video, cuéntame. O sea, la isla se llama, ¿no era DLC Island? Se llama The Delicious Last Course. Ese es el nombre del expansion. Delicious Last Course. Pon las iniciales. Dios, sí. Pero que cuando dieron el trailer, digo, a lo mejor, ¿verdad? Fue por eso. Pusieron Dios Island, como que sí. Ok, yo pensé, así se va a llamar. Sí, porque ellos estaban vacilando con eso. Es un pun. Es como unos puppets. Está bien ingenioso el trailer. Son como unos puppets. Como Thunderbird. Ajá, como Thunderbirds, exactamente. Entonces ahí lo que están es como que vacilándose. Es como que esta es la isla del DLC y ahí van a estar nuestros héroes, se van a enfrentar. ¡Ah! Y entonces te presentan varias zonas. Está súper cool, pero el nombre de la isla como tal dentro del juego se llama Inkwell Isle. Ah, okay. Es una nueva isla totalmente. Como que coges un barco y te mueves entonces de la isla. Tú sabes que en Cuphead es básicamente tres islas completas, las cuales vas accesando. Pues aquí hay una isla completita nueva. Así que GG. Última hora. Eso sea atractivo. 30 de junio es un jueves. ¡Ay! Ah, pues no tengo que hacer, mira, no tengo que hacer este overstream a nadie. ¡Let's go! No, yo soy fácil, yo que tú quieres mi día. Por ahí vamos para obra pública, vamos. Te lo paso con papeles y todo. A mí no me afecta porque a la hora que termino yo sube como. Porque exacto. Como por el cambio de hora. Ah, es claro. Bueno, de aquí como allá. Quieran, yo tumbo a la tía y él sube a la tía ahora que él sube cuando ya no hay diferencia por el invierno. Sí, o sea, sí. Te tiro un 2x1, gente, me voy, que por ahí viene Gio Double Fish. Sí, ese día sí. Ay, aquí no. Nosotros nos aclimatamos cómodos. Pero... Saludos a los PGA. Digo, yo me acuerdo todavía en octubre, aquel octubre 2016, si no me equivoco, donde estuve batallando contra ese boss final de Cuphead, y acabé, mira, on the nick of time, yo dije, mira, tengo que terminar ya, porque después viene Gato por ahí, y que tú estrenaste entonces el juego de Jason, ¿te acuerdas? Ese back to back. Yeah, sí. Yo estaba jorado, yo dije, esta es la última, que se jode, estoy bien cojonado, y ahí que lo acabé, y yo, oh my God, qué manera, llévatelo, Gato, y ahí entonces Gato se fue, perfect timing, in timing. Tiempo, era directo del Xbox, diablo, qué tiempos aquellos. ¿Sabes algo que me sorprendió de este anuncio? Cuando terminó lo que presentaron en los Game Awards, mostraron Xbox, Switch, PlayStation 4. Yo estaba esperando que este contenido fuera exclusivo de Xbox, qué sé yo, por 6 meses, un año o algo así, pero no, aparentemente va a estar saliendo en todos lados a la misma vez. Sí, sí, totalmente entendible tu guess, porque este juego al principio era exclusivo de Xbox. Lo que pasa es que como tal no es el juego, esto es un contenido adicional. Uh-huh. Y como ya el juego está disponible en todas las plataformas, pues... Pero, hello, eso lo hemos visto en el pasado, Grand Theft Auto 4, ¿sí? El DLC fue de Xbox exclusivo por años. Podría suceder. Yo pensé que iba a ser del mismo caso, pero no, aparentemente no. Bueno, y ojito, ¿tú sabes el motín que va a haber? Sí. Ya la gente provocó, papi. Llevan años esperando desde 2018, o sea. Sí. Y ojito, que no es lo último de Cuphead. Por ahí también están trabajando la serie animada de Netflix, aunque Netflix está con la cuchilla mola. No sé si sabían, lo discutimos aquí rapidito por la mención de Netflix, pero voló la vida de Cowboy Bebop. Live action. Lamentablemente, leí expresiones del actor, de dos de los actores. Uno en un comunicado un poquito más extenso, el otro contestó con un GIF, como que I'm okay. el show. Y el otro, el que interpretó a Jet, pues se despidió en un comunicado un poco más extenso, que estaban complacidos, etcétera. Pero el caso es que esto va para Netflix en dibujo animado, y dependiendo, obviamente, de cómo le vaya, pues quién sabe, es un resurgir de Cuphead. Y quién quita que esta gente nos dé otro juego de Cuphead de aquí a 5 años más, 6 años más. ¿No? 10 años, pero que sí, que aprendan a cerrar la boca, no decir, ¡ey, viene por ahí, coge 2! Y no lo tengan en hype por 10 años. ¿No? Se me están pareciendo. ¿Escucharon lo que hicieron Hollow Knight? ¿Escucharon eso? Eso ya lo gano. ¿Qué te caramba? ¿Qué te así? Eso te iba a decir. Cherry, saludo. Hey. Los fans te esperan con los brazos y la cartera ready. ¡Qué horrible! ¡No! Eso ya va para cuánto, señor, para eso ya. Dame Simpson, toma. Diablo, eso ya va para cuánto, para 5 años. Simpson sí. El diario Studio. Papi, el diario va a ser primero que el Simpson. No, no, va así. Llévatelo. Ay, mi madre. Ay, santo Dios. Bueno, pues, ¿cómo estamos en el chat? ¿Estamos al día o no? Sí, estamos al día. El último comentario fue Spider Popo. Diario, los Thunderbirds. Queridos son ustedes, capa. Bueno, gente, pues vamos a continuar por acá. Eso fue todo con las noticias. Vamos ahora para la siguiente sección. El dato geek de la semana. 17 de diciembre de 1989 estrena en la televisión estadounidense la serie animada The Simpsons. Los Simpsons. Oh my God, yo vivía obsesionado con los Simpsons. Cuando esto llegó a la televisión puertorriqueña, yo no me lo perdía. Esas primeras temporadas que las repitieron bastante en Tele11, porque pues en los Estados Unidos, en la cadena Fox, el show continuaba y había muchos más episodios, pero tardaban bastante en llegar a la televisión puertorriqueña. Y ya uno se conocía esos episodios de Al revés y al derecho. A mí me encantaba tanto que yo recuerdo haber comprado un libro que tenía, era como una guía para los episodios, y te tallaba Easter eggs que habían en diferentes lugares y datos curiosos, y a mí me fascinaba. Con el paso de los años y en años más recientes, pues ya ni lo veo. Está disponible las temporadas en Disney Plus, y he puesto uno que otro, pero casi siempre lo que pongo es episodios que ya haya visto, cosa de no quedarme sentado viéndolo. Pero ya me encanta. El show actualmente me parece que va por su temporada 32, 33, algo así. Ya pasaron de las 30, definitivo. Tiene récord por serie animada. Serie animada. Yo creo que en la actualidad lo mantienen más vivo por decir así, por nostalgia, por legado. Que no creo que esté, los números estén tan y tan bien, pero es algo que ya se ha convertido en parte de nuestra experiencia dentro de las redes de la televisión, de los personajes que conocemos. Y The Simpsons se han dedicado, a medida de que publican episodios, a reseñar y a satirizar particularmente la cultura estadounidense. Entonces, es siempre bueno sentarse y ver uno que otro episodio. Sí, señor. Los Simpsons, poquito recordar. Yo me acuerdo, yo descubrí los Simpsons hace años, cuando te digo años, es de que yo recuerdo tal vez un episodio de 5 minutos o menos, a principio. En un canal, yo no sé, porque en casa de mis abuelos había cable, y de momento me topé con esos muñequitos amarillos, y era simplemente Homero sentado en el mueble, y la familia, así como que, o era el final del episodio, algo como que, tengo una memoria bien lejana, y bueno, yo de, papi, de menos de 5 años, una cosa exagerada. Los Simpsons comenzaron como un sketch dentro de un show. Estoy acá buscando a ver si busco dónde. Puede haber sido eso. ¿Cuál era el nombre? Estaban, pero dibujados feísimo. Sí, horrible. Era un escupe de dibujo, de animación. Sí, estoy buscándolo acá y no lo encuentro. Pero ya, era un show. Y entonces tenía este sketch pequeñito, que ahí era donde salían. Y entonces, eventualmente, pues, dio paso al show que conocemos hoy día. De hecho, mira. Super cool. Ahora ha evolucionado, ha hecho tremendas olas, ¿verdad? Ondas dentro de lo que es la cultura popular. Las traducciones también a español, como que ahora lo mantienen relevante. Es bastante gracioso. Yeah. Y la crítica social, pues, es algo que sí gets old fast, pero en nuestro caso, que mucha de esa la vivimos al mismo tiempo, pues sigue siendo relevante. Yo, en la medida que ellos tengan ese enfoque todavía, los escritores, quizás la sigan pegando bien. Yo recuerdo todavía el primer episodio que vi de The Simpsons, y no fue en Tele11. Lo vi porque recuerdo que el Nuevo Día había sacado un artículo hablando sobre el show. Y era mayormente negativo, porque para ese entonces los Simpsons era como si usted estuviera viendo casi qué sé yo, imagínese el anime más violento del mundo, o algo así, algo sumamente de adulto. Y entonces, ya rápido con ese artículo, como que me lo puso en el radar, y un día en casa de mi abuela, que ella llegó a tener cable esporádicamente, me topé con un episodio, era el episodio en el que Bart se robó la cabeza de la estatua de Jebediah Springfield. Jebediah, whatever, ajá. ¿Huh? Chacho, a mí me voló la mente ver a Bart vestido de ninja con la cegueta allá. Y entonces cuando finalmente llega a la televisión puertorriqueña por medio de Tele 11, era como que, ok, aquí estoy yo. Give me all that. I'm ready for you. Era una chulería, de verdad. Dice mucho en el chat por ahí, esos Simpsons ya van por 33 seasons, dice Captain Jack. Yo me molestaba cuando el Canal 11 ponía los Simpsons, no lo que vemos hoy día. Shanti dice que parecían bonitos en aquel entonces. Uh-huh. Claro, sí, se dan bien feos. Full bonito. Sí. Full bonito. Altro dice Lisa, cuando... Lisa, estaba dibujado bien fea. Sí, mano. Bien fea. Altro dice, cuando vivía en los Estados Unidos, mi madre grababa los episodios y me los ponía cuando tenía como 4 años. Eso quizás explica mucho de mí. Sí. Tremendo, Aldro. Sí, muy fuerte. Eso es como si estuviesen puesto a ver Porky's desde esa edad también. Sí. Lo asocio igual. Estoy acá buscando una imagen de los Simpsons originales. La voy a compartir por ahí para que el que no haya visto los dibujos originales que salían en ese sketch del show tengan la oportunidad de verlo. Feo. Ya los voy a poner por acá. Image. Eran conocidos como los Simpsons Shorts. Ok, ahí vamos. Eso salía en el show que se llamaba The Tracy Ullman Show. Yes. ¿Qué era que daban esos episodios? Aquí están, gente, estos eran los diseños de, claro, de los Simpsons. Fea, ya me acordé. los artistas, los que dibujaron eso, probablemente no eran artistas de profesión. Uy, Bart era más gordo. Sí. Homer, fíjate, Homer se quedó bastante parecido, pero ahora está bien dibujado. Gato, corrígeme, ¿verdad que en uno de los episodios de estos de los que dan de Halloween, de los de... Sí, Three House of Horrors. Hay uno que ellos van a la dimensión de esos Simpsons y se encuentran con ellos. Pues no sé, mano. Yo no he visto todos los Three House of Horror, pero no me sorprendería. Ellos siempre rompían el molde con esos episodios de Halloween. Ya no, me sorprendería. Me encantaba. Eso ahora no lo pueden poner en vivo. No lo pasarían por una cadena, like el rerun completo. Mm-mm. Ya, probablemente... No tengo un clase de problema, papi. los primeros, eran sangrientos y todo. De que full blast. La cuenta de que estaban excusados de que era de horror, pues la tiraban, ya tú sabes. Pero ya los Simpsons llegaron para quedarse y gustele a quien no le guste, son una influencia, siguen siendo una influencia dentro de la cultura popular. No crecen, mano, siguen igualitos, no crecen ni envejecen. Digo que hemos visto cómo se podrían ver, porque han hecho episodios del futuro, de cómo se verían y qué sé yo qué, Lisa llega a ser hasta presidente y todo en un episodio. Bueno, un par de cosas alocaditas ahí de ellos, pero sí. Sí, siempre están diciendo que Matt Groening era un time traveler. Sí. Eso es como que una ongoing conspiracy theory. Sí. No, very good, very good. Bueno, pues gente, eso fue todo con el dato, Geek. Vamos rapidito para publicaciones. Y me sorprendió ver la lista, gente. Yo fui quien preparó la mayoría de la agenda hoy. Y yo no esperaba ver nada en publicaciones, pero me sorprende ver acá que hay 4 cositas para esta semana. Sale Shovel Knight Pocket Dungeons para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Final Fantasy VII Remake Integrate para PC. No sé si va a estar en todas las tiendas de PC, en tiendas Steam y todas las demás, pero por lo menos en Epic Games Store va a estar. Precio $69.99. Five Nights at Freddy's Security Breach para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Y Gunic para Xbox One, Series X y S y PC. Así que ya, publicaciones en diciembre. Uf, yo eso le... Algo raro. Yo eso lo miro de lejito. Yo no me atrevo a comprar ningún juego publicado en diciembre. Ningún juego publicado después de Black Friday. Yo como que... Esto no pinta. Para los que disfruten de comprar películas, esta semana sale The Last Duel y también sale Venom, Let There Be Carnage. Y finalmente, los estrenos para el cine. Por ahí viene. Finalmente terminó la espera. Spider-Man No Way Home. La gente anda loca buscando boletos. Leído por ahí que están revendiéndolos a sí, unos precios de que, ¿what? ¿What? Horrible, horrible. Sí, yo voy a tratar de, digo, va a ser difícil, pero mano, de verdad, un consejo. Si usted la quiere ir a ver y quiere esperar estas primeras semanas del hype, mi recomendación es tumbe los chats de pana, tumbe Facebook, no se meta, aunque Twitter en eso son más cuidadosos, Facebook no monitorea eso, porque los spoilers van a estar a flor de piel. No entra a YouTube, porque YouTube hay canales que hacen análisis y reseña de las películas y ponen escena. So, de verdad, yo voy a bloquear todo, yo voy a tratar, yo quiero por favor tratar de disfrutármela cuando vaya, y si es que va a pasar lo que vaya a pasar, vivírmelo, no que me venga un huele estaca y me lo dañe, tú sabes. Así que, Cato, te iba a comer, hay que activar el filtro aquí de términos en el chat para esos días. Sí, porque me lo hicieron con Endgame en un stream mío, me dañaron la experiencia de Endgame, so, puedes dañar la experiencia aquí con Spider-Man en un stream de Twitch. Advertencia, todas las recomendaciones de Alex de evitar redes sociales y todo, no garantizan que usted no se entere. Yo no entro a redes sociales y yo sé lo que pasa al final de la última James Bond. Y yo no veo trailer, ni voy a YouTube a buscar información. ¿Y aún me así, puede explicar cómo es eso? ¿Chat de pana? No, transportación pública. Gente hablando duro con... Yo me paré, cállate la boca. Mi peor experiencia con transportación pública fue para el tiempo de Game of Thrones. Game of Thrones, pues ustedes saben, salía domingo, pero yo no lo veía hasta el lunes. Pues yo no tenía HBO, pero tú podías verlo al siguiente día. Ya sea comprando el episodio solo o por otros medios. Mano, y fue el episodio del Red Wedding. Y yo estoy en el tren y están estos dos caballeros. Las bodas de Castamere. Así es que se llama Gato, es Red Robin. Red Robin Wedding. Y en el tren me enteré de todo. Y yo estaba ahí tratando, no tenía headset. Uno de los episodios más dramáticos de esa fucking serie, mano. Un episodio que te deja como que, ¿en serio esto está pasando? No. Esos buenos tiempos de Game of Thrones, mano. Sí, mano. Fui yo que la empezaba el tarde, yo fui un late adopter. Y yo me compraba las temporadas en DVD, y cuando llegué a ese episodio, yo estaba en casa solo viendo eso. Yo como que... No, pero ¿qué es esto que yo estoy viendo? Ya, es sorprendente. Así tu reacción fue más o menos mi reacción con el primer episodio. Yo empecé a ver Game of Thrones cuando salió la primera temporada en Blu-ray DVD. Yo lo compré. Venía recomendado por Mash. Mash dijo, no, está súper buena la serie. Ok, pues voy a comprar la temporada. Compré la temporada. Veo el primer episodio y tan pronto termina el primer episodio, le escribo a Mash. Más, yo entendí bien. Los que están ahí son fulano y fulano. Yo estoy entendiendo bien. Y dice, yep, ok, got it. Sí, esto es un alcaretismo. Sí, y el big event del season 1, estoy tratando aquí de ser bien vago. El big event, yo estaba como que, I know it's not gonna happen. Yo sé que eso no va a pasar. Yo no estoy acostumbrado a ver televisión y películas de toda la vida. Y uno sabe que algo va a pasar en el último momento. Sí. Y no este pasó. Momento, rolling credits. Y uno como no, so, esos eran los buenos tiempos de Game of Thrones. A pesar de que, la serie terminó como terminó y qué sé qué. Pero el haberlo vivido en el tiempo que estaba corriendo. Fue una experiencia. Una chulería, man. Yo no sentía tanta emoción de después del final de Betty la Fea. Era esa emoción de irla a verla, a llegar y ver ese final. Sí, sí. You know, Sunday night became a thing. Este, para verlo. Pensar que todos los malls en Puerto Rico tienen televisores para el final de Betty la Fea. En serio. Betty la Fea fue un fenómeno, tú lo sabes, tú lo sabes. Yo vine a ver Betty la Fea, pero años después en un rerun que hicieron y no la terminé de ver. Pero recuerdo el hype de Betty la Fea. Estaba tan cabrona, venga, vea, yo soy Nicolás Mora, venga. Esa novela estaba chévere, estaba chévere. Era tan fun. La peli teñida, ¿qué pasó? ¿Qué más? Venga, pues. La secuela estuvo media mes, pero... Ah, hubo una secuela, sí. Wait, what? Sí. ¿Cómo se llamó? Se llamaba, sí, Ecomoda. No, la versión original y ya. Ya. Ah, la versión original, porque era con los actores de la original, se llamaba Ecomoda, pero era más corta. O sea, fue vamos a decir así, fue como miniserie. Fue más cortita que la novela original, pero fue una porquería. Fue una porquería. ¡Desgraciada, Marce! Ugly Betty. Gorda Bella también, eso fue otro fenómeno. Gorda Bella también le metía el gusto a la Gorda Sí, diablo, de que se me había olvidado esa, sí, es cierto. Esa yo la veía tampoco, nunca la terminé de ver. El soundtrack era lo más corny de mi Gorda Bella, porque tenía múltiples historias corriendo al mismo tiempo. Pero era el mismo cantante en todas. So era como que se miraban ellos dos, Orestes y Dios mío, ahora se me olvidó el nombre de ella. Y era una música. Y si se miraba Jordi y la otra, y el plan del destino que era marchar. Y ya, diablo, tú sabías que eran ellos dos. Era como una canción de ellos. Ah, se le mojó la canoa, pues papá. Entonces era diablo. Fui un viaje aquí. Yo no sabía que Gio era novelero, pero yo era novelero. Pero yo no sabía que Gio era novelero. No, yo no soy novelero. Surfing es novelero. Yo recuerdo cuatro fenómenos de novela en mi, you know, que puedo aceptar que sí. Carrusel. Oh, ya, Carrusel. Clarita. Y mi Gorda Bella y Betty la Fea. ¿Ustedes no vieron las Juanas? No. Yo vi las Juanas. Yo no la vi. Ah, a mí me gustaba, pero tampoco. Es que yo empezaba a verla porque en ese punto, pues, estaba, qué sé yo, tenía cierto horario, cierta cosa y podía. Y después pasaba algo que cambiaba. Casi siempre era porque o llegaba el verano, o llegaba algunas vacaciones y me desconectaba y después como que no regresaba. Pero ya, las Juanas era una. ¿Cómo era? Muñeca Brava era otra. Estamos hablando con varios años entre medio. Muñeca Brava, cuando se... Salvaje también me lo pegaba, man. Pues, Muñeca Brava, cuando se volvió un fenómeno, se dieron cuenta que se estaba vendiendo bien. Oh, my God, le dieron un estirón a la trama que yo la terminé de ver porque, pues, ya qué demonio. Pero es bien porquería lo último. A mí me gustaban más las ochentosas, las venezolanas, novelas venezolanas. Ay, ¿tú te acuerdas? Ahora, una con... ¿Cómo era que se llamaba este tipo? Que también era cantante, Guillermo Dávila. Guillermo Dávila. Sí. Había un par, no me acuerdo del título. Yo no me acuerdo del título, pero me acuerdo que... Yo creo que el theme song de la novela era la canción esta, dice... Sin pensarlo dos veces, la empuje a la pared. ¿Te acuerdas de eso? ¿No? No, me estoy perdiendo el gato tonando aquí. Ahora digo yo, menos mal que el gato no es novelero. No, yo soy novelero, yo lo admito. Yo hizo muchas novelas en los 80, pero no me suena, mano. Mira, ahora tú mencionando todas esas novelas, me acabo de recordar que yo sí vi más. Yo me jugué con Rosario Tijeras. Una versión en Univision, tarde en la noche, porque era una novela bien violenta. Oh, sí, yo me acuerdo de eso. Y era nítida, era una versión colombiana. Y anyways, ya yo estaba expuesto a la historia de Rosario Tijera, porque Juanes la canta, es como una versión de Pedro Navaja, pero pop, ¿me entiendes? No termina muy bien que digamos, obviamente, porque tenía una vida de crimen, pero estaba interesante como pusieron esa puesta en el cortometraje, en la miniserie, porque era una miniserie, realmente no duró un montón, pero sí, estaba por subcapítulos. Y también recuerdo una de Renzo el Gitano, Amor Gitano, algo así, en una de las tiradas, más que si no me equivoco. ¿Este tipo murió? Back in the day, cuando hacían novelas en Puerto Rico, Renzo el Gitano fue Braulio Castillo padre, si no me equivoco. En su momento dado, sí. Y era una novela tipo literaria, o sea, era una novela tipo el Conde de Dios mío, de Montecristo. Al con la vestimenta y todo así. Novelas de época, novelas de época. Salvaje. Le llaman así novelas de época. Mi mamá estaba viendo una hace poco, que la estaban dando por Univision, que también era una de estas novelas de época, del tiempo de los esclavos, y a ella le encantan esas novelas, y me dice lo mismo. A mí me encantan esas novelas de esas épocas porque las vestimentas, las tradiciones, las culturas, y las hacen brutales. Esas novelas las hacen bestiales, y yo siempre admiro el detalle de los uniformes, de la escenografía, es al aire libre, y de verdad que esas novelas están brutales, están brutales. Mucho mejor que las novelas de estudios. Sí, o sea, prehecho. No, cuando son así al exterior son buenísimas. Y comentaste que el tipo se murió. Yo creo que estás confundiendo la novela. Yo no estaba hablando de Eduardo Palomo. A él, Eduardo Palomo le dio un ataque al corazón relativamente joven. Eduardo Palomo, falleció. ¿Verdad? Sí. ¿Ese es el que estabas diciendo? Guitarra pone que se llamó el gitano. ¿Sería esa? La que hacía Sí. Cuando salía Palomo. Renzo. Sí, llamó el gitano. Digo, no me acuerdo el título, pero ajá. Diablo. Ah, y Diablo, me gustaba también. Diablo, pues sí, pues soy novelero. Déjame ver esto. Confesión. Acabo de acordar de una de que salía el que en vida real era el esposo de Betty la Fea, que era el Flu Flu, el diseñador de moda. Pues él salía, que era dueño de Piel Canela, ¿no? ¿Era cómo se llamaba esa novela? Que era de zapatos, un diseñador. Ah, no, ese era El Inútil. ¿El Inútil era que se llamaba? El Inútil, esa yo la vi completita, que es lo que le gustaba era bailarle, la familia tenía el chavo. Ajá. Y el tipo lo que sea, si iba a los clubs a bailar, porque el tipo le encantaba bailar salsa, la rumba. Una fábrica de zapatos y un revolú. Ajá, no, eso viene después. Él lo que pasa es que cuando joven tuvo una aventura con una joven, que entonces mayor que él, y tuvo esa aventura y nunca la vio más. ¿Qué pasa? Un día va a este club a bailar y se reencuentra con ella, con esta mujer preciosa. Pero ¿qué pasa? Que ella está casada, está casada con un señor que es dueño de una fábrica de zapatos. Ah, ahí está, ok. Y él se vuelve a enamorar de ella, le está buscando la manera de cómo conquistarla otra vez, y ahí empieza todo el revolución. Esa novela a mí me encantó. Sí, a mí se me hacía bien raro verlo en ese papel de macho y de que te quiero quitar la esposa, porque recuerden que yo lo conocimos en el papel de Betty la Fea, donde él era el Flu-Flu, Fla-Fly, ni me acuerdo cuál era el nombre de él, que era el diseñador... Hugo algo era. Whatever. Hugo, no me acuerdo el nombre de. Esta es la sección de no sí, de novelas. Gente, en el 2022 viene el podcast de novelas. También es N de novela. Mira, me acordaste de TV Guía y de. No, sabrás, Gio, que cuando dijiste que te acordaste de otra, dije, Gio se acordó de la que yo me acabo de acordar, pero no. Ustedes llegaron a ver de pies a cabeza. Sí. Hoy te quiero. ¡Oh, yes! ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡Oh, my God! Era, en esa época estaba de pies a cabeza y alcanzando una estrella. ¡Vete por el carajo! ¡Sí! ¡Un a los Baldi! ¡Anda, pal! Betty la Fea, ya, ese mismo. ¡Claro, sincero y paraíso! La original. La original. Nos fuimos en un loophole aquí, porque ni yo me encanto sincero ni para eso. De novela, televisión. Pero ya orden aquí. Ya, vamos. Se acabó. Eso viene en el 2022. Episodio número 1, Los Noveleros. Sí, Los Noveleros, Bacalao, la Bacala novela. Noveleros escondidos. Me gusta. Ustedes seguían. A todo esto, Gio, yo no veo novela y ha mencionado ahí como 20. Por eso, aquí tengo que reconocer públicamente que sí, porque soy novelero, aparente y alegadamente. Yeah. Juana la Virgen, ¿la viste? Juana la Virgen. No, pero la cosa es que una vez yo me mudé para acá, para los Estados Unidos, no es lo mismo. Entonces, yo no he vuelto a ver una novela desde que estoy acá. Cuando estaba así en Puerto Rico, sí. No era demasiado fiel a ninguna novela, como que veía un cantito y una vez empezaban a estirarla, como que me aburrió y me iba para otro lado. Por eso era que nunca las terminaba. Bueno. Let's move along. Ya está encendido con el tema de las novelas, así que podemos seguir. Bueno, gente, eso fue todo con los releases, las publicaciones para esta semana. Vamos ahora para el gaming. Fun fact. Y dice así, el primer juego de video que contó con su propio cereal fue Donkey Kong, esto en 1982. Tratando de capitalizar con su estreno en los arcades, la compañía Railstone. ¿Eso es una L o una...? Railstone. Ok, yo estoy bien ciego. Yo decía, ¿es una I o una L? No sabía. Railstone, que era quienes estaban tras los cereales de Chex y Cookie Crisp. Estos cereales eventualmente pasaron bajo la sombrilla de General Mills. Pues ellos fueron los que estuvieron a cargo de este primer cereal inspirado en una propiedad intelectual así de videojuegos. El cereal tenía consistencia y sabor parecido a lo que hoy en día es Captain Crunch. I like Captain Crunch. ¿A usted le gusta Captain Crunch? No, a mí no me gusta Captain Crunch. No, really. A mí me gusta, pero como que un antojito, una cajita pequeña, porque Captain Crunch deja en la leche, después de que tú lo ves a contraluz, y es un bache como si fuera aceite de carro en agua, de la grasa que deja encima de la leche. Es una cosa cabrona. ¿Bati qué? ¿Bati qué? En 1983, General Mills lanza al mercado el segundo cereal basado en una propiedad así intelectual de videojuego, y esta vez le tocó el turno a Pac-Man. Este cereal contaba con unas esferitas crujientes y los fantasmitas eran de marshmallow. ¿Ah? Veo a Alex diciendo que sí. ¿Tú lo comiste, Alex? ¿Tú lo recuerdas? Sí, lo llegué a comer. Me preocupa la cara. Yo creo que no era muy bueno, Alex. No, era bueno. Era bueno. Me gustaba. Sí, me gustaba. Ese cereal de Pac-Man era bueno. Si puedo asimilarlo con un cereal actual, yo diría que era como una versión, obviamente, de esa época, de lo que hoy en día es como un Lucky Charms. Eran crunchy y marshmallows. A mí los marshmallows de Lucky Charms no me gustan. Ache, me encanta Lucky Charms, man. I don't know. En 1998, Ralston tiró la casa por la ventana al presentar dos cereales basados en dos franquicias populares de Nintendo, Super Mario Brothers y Zelda. La caja denominada el Nintendo Serial System. Gio, Serial, al final es una I o una L. Si puede, házmela mayúscula y bien grande. Bien grande, gente, ustedes no lo ven. Yo estoy aquí siendo bully por no ver bien. Gio fue para atrás y cogió la L, que yo no sabía si era una L o una I, y la hizo como así de grande y en mayúscula. 18. Yo veo acá la agenda que empieza. Toma, Nafconga. Para la buena salud ocular, Nafconga. Mano, estoy buscando, me puse a buscar imágenes de ese cereal porque nunca había escuchado ese de Nintendo Serial System. Mano, yo hubiese querido encontrar una caja de ese cereal. Yo tuve que hacer lo mismo. Qué chulo se ve. Yo conocí algunos de estos, otros no. Cuando estaba produciendo la sección, estaba como que, oh my God, esto está súper cool para discutirlo en vivo. Esperamos que estén gozando ahí en el chat también con toda esta data. Qué chulito está eso, mano. Está súper cool. Alguien, digo, yo no sé, alguien de estos coleccionistas bien hardcore deben tener box de eso. Probablemente. Sellado. Sí, sellado. Continuando por acá, en los 90, no hubo aparentemente cereales así de videojuego, pero en el 2000, o por lo menos en la década del 2000, Kellogg trajo al mercado un cereal de Pokémon en edición limitada, que me imagino que debe estar en eBay por un montón de dinero. Y luego de eso, solo se ha visto por tiempo limitado, celebrando algún evento especial, como el release de Mario Odyssey o Mario Serial. Tan reciente como en el 2018 hubo Mr. Breakfast, ¿verdad? Hubo algo Mr. Breakfast. Esa fue la fuente. Okay. Si tienen curiosidad, Mr.Breakfast.com. Okay. Ahí pueden encontrarla. Ahí yo me fui en un loophole cuando estaba produciendo esto. Busqué cereales. Yo como que, ¿dónde están los S'mores originales? Yo quiero los S'mores de General Mills, no los que está produciendo Kellogg's ahora, que no saben nada. Pues están descontinuados desde como el 90. Oh, ¿sabes? Wow. Mi sabroso S'mores. La caja anaranjada y amarilla venía con los juelas, venía con la pelotita de chocolate y el marshmallowcito así chiquitito. Eso sabía a gloria. Pero ya no está. El cereal de Batman también, ustedes lo recuerdan, cuando salió el de Tim Burton, Batman. Sí, me acuerdo. Original. Eso sabía carajo, era una mezcla como de Captain Crunch, la consistencia de Captain Crunch, pero un sabor como a Corn Pops, El de Star Wars también salió, era malísimo, pero, hello, bajarse la caja, aun con el sabor malo, era ok, porque dentro de cada caja había un cabrón batimóvil. Así que... ese era el truco para vender todo eso. Sí, mano, valía la pena. Mira, por si acaso, la dirección es Mr. Breakfast.com, todo corrido. Ah, ok, perdona. Sin el punto, dije Mr. Punto Breakfast, no, es Mr. Breakfast.com. Just in case, sí. Gracias. Los cabún que dan en el Wix saben mejores. Algo así, Rátalo, algo así. Y sé exactamente de los que hablas. En algún momento dado, en casa tuvimos que consumir de esos cereales y holy shit. Ya que estamos hablando de cereales, ¿cuál es su cereal, su go-to de cereal? ¿Ahora de adulto? Ya. Ahora de adulto. Mano, tengo una mezcla. Ahora, y que puedo conseguir, Applejacks. Applejacks, yo los he comido, a veces, yo tiendo a variar bastante, pero ya, Applejacks, I like them. ¿Y tú, Alex? Applejacks o Lucky Charms, uno de esos dos. Yo, me gusta mucho los Corn Pops, y tendría que decir, si hubiera una mención extra, me gustan mucho los Lucky Charms también, fíjate. Ah, fíjate, Lucky Charms para mí no, de definitivo. Corn Puffs, ese es como que, ese es peligroso. Ah, yo me puedo bajar eso enterito, de una sentada. Hubo un momento, ustedes saben que Quaker tiene como unos cereales, marca de ellos, pero son imitación a los conocidos. Y por mucho, mucho tiempo tenían un Corn Pops de ellos. Y sabía bastante parecido, como por la mitad del precio. Y era un bolsón así. Y de la noche a la mañana dejé de verlos. Okay. Otro a mí que también me gusta, Honeycombs. Claro, yo le metí sólido de chiquito. Yo creo que por eso se me salieron. De tanto que le diste. De chiquito, uff. A mí me gustaban no también los Honeycombs. Me gustaba mucho también, sí. ¿Cómo es que se llama los del sapito? Que, oh my God, se me olvidó el nombre. Diggums es que se llama. Es que yo los compro, yo los compro marca Quaker. Y no sé cuál es el name brand. Pero ya, es el que es como que el Rice Krispies este oscurito. El que yo digo. Que tiene una rana. Es tostado. Sí, ahora no sé el brand name. Oh, mira, Honey Smacks. Déjame. No hay ningún Diggums. Déjame ver si yo veo Yo soy fan de los Apple Jacks, fíjate. Mencionaron Apple Jacks. Ok, él se llamaba Diggums. Pero no pude. Él se llamaba Diggums. El cereal se llamaba Honey Smacks. Ok. ¡Ah! Yo me acuerdo de eso. De ese sapo. Ese cereal está descontinuado, gato. Eso yo no lo veo. Pero es que yo no compro el brand. Yo lo compro Quaker, pero es el mismo, yo lo reconozco. Pero ya, ese yo lo compro bastante. Ok. Honey Cheerios, dice por ahí Shinobu. Honey Cheerios están buenos. Ya, Cheerios está chévere. Y su carita, Lunalis. Usted sí que sabe. Azúcar. Sí. Mira, en la era de Honey Smack estaban también los Golden Crisp, que era de Post. De la compañía Post, que era la competencia contra los Honey Smacks. Sí, que era un osito. Beaver. Sí, el de Post, con una camisa azul. Sí, un osito. Mira, Rata los dijo por ahí, Fruity Pebbles, saben buenísimo los Fruity Pebbles y los Cocoa Pebbles también. No puedo con eso. No me gustan, churros tampoco, pero Cinnamon Toast Crunch me gusta. Eso juega así cuadra de canela, sabe bien rica. Los trate, pero... ahora adulto, el Graham que era de S'mores, sí lo siguieron produciendo bajo el nombre de Golden Graham. Literalmente es un cuadrito con miel, un poco de azúcar y como trigo. Y saben en la madre. Saben súper bueno. Mira, y el menos. ¿Cómo? El menos, Lucky Charm. Es que no me gustan los marshmallows. Sí. Okay, cualquier cereal con esos marshmallows, yo lo evito. Espérate. El mío es súper fácil. ¿Sabes qué digo? No, te dale tú, tirándote el chance a ti. Espérate, que el se me está muriendo el audífono. Ahora dime otra vez. ¿Qué, ¿sabes cuál es el menos que tú prefieres? ¿Sabes? El menos que te gusta. O cereal que menos me gusta. Sí. El gallo Cornelio, más gallo lo parta. Cornflakes sin azúcar. Cornflakes es como que... pelado. Sí, eso tú tienes que desarrollar tipo cierto gusto para eso, como que... para eso juela así, tan nada, porque no sabe un carajo. Sabe nada. Eso. Yo, el que menos soporto es Racing Brand. Oh, wow, ¿en serio? Yeah. No Racing Brand, it's okay. It's no okay, igual Racing que Special K. No puedo con Racing Brand. Ya, yo le he hecho acá. Okay. Yo lo que pasa con los Racing Brand es que me los sirvo en un plato y después de un rato... They get too soggy. Las pasas se me asemejan a otras cosas y le cojo asco. Ok, ok. Pero sí, el sabor es ok. De sabor está bien. De sabor es ok, pero cuando empiezo a ver las pasas y como que algo me... Tú tenías un conejo en tu casa, Alex, cuando chiquito. Yo tuve conejo. Sí. Parece que Alex no lo quiere comer. Chacho. Yo odio el gallo de Claudio, me cayó la puerta. Y otras cosas que me lo dan en las noches en las cocinas chiquititas. O sea, dije, yeah. Por eso no se ha empiezo. I can see it. Sí, ya, y yo como que, ay, no. No sé, eso soy yo. El cornflakes de Mr. T, que era de Quaker, es el tuyo. Yeah. Oh my God, oh my God. Qué cosa salvaje. Bueno, nos fuimos otra vez, estamos en tangente. Así no acabamos temprano. Gracias a que estamos aquí nosotros tres nada más. Yes. Vamos entonces para la pregunta random y dice así, si pudieras aportar una idea a alguna de las principales compañías de la industria de los videojuegos con la garantía de que lo hiciera, ¿a cuál sería y qué recomendación le darías? Tío, hágalo. Voy a empezar yo. Yo me enfocaría en Nintendo. Y mi recomendación, con la garantía de que lo hagan, es que le den cariño a los IPs que tienen durmiendo. Que le den el cariño que se merecen. O sea, ellos se han enfocado básicamente en Mario y en Zelda principalmente, bien agudamente. Hay otros IPs, ahora mismo mira lo que pasó con Metroid. Este Metroid que nosotros recibimos este pasado año, era el Metroid que estábamos esperando un montón de gente desde antes que se pusieran a experimentar con Metroid en first person, ¿me entiendes? Ellos tomaron ese riesgo, se aprecia para el fanbase de Metroid, pero a mí, por ejemplo, a mí eso me sacó. A mí no me interesa jugarme un Metroid en primera persona, pero un IP como ese, en esa línea de, ok, vamos a trabajarlo, tú sabes, un Kid Icarus ahora, en tiempos modernos, que se lo trabajen, mire, como Dios manda, que recuperen el IP de Captain Nintendo y hagan un revamping y me lo traigan en una historia tipo Telltale Games, pero de Nintendo. O sea, que cojan cositas que ya están, que tienen fanbase, que muchos de nosotros tenemos hijos, hijas, que nos gustaría tener como que ese bonding time con ellos también, pues mira, let's go, you know, no me las dejes durmiente, vamos a trabajarla. Nice. Yo en mi caso, mi recomendación viene pensando en yo como consumidor. No necesariamente es un buen consejo para una empresa que está tratando de hacer dinero. Y va para todos los que están ahí, particularmente estudios grandes. Deténganse en un momento y exploren y reconsideren su amor por los videojuegos. La tendencia en los últimos años ha sido un enfoque a cómo hacer que el juego produzca más y más y más dinero, y la innovación viene en crear nuevas paredes, nuevos obstáculos para sacarle más dinero a las personas. Y yo entiendo que se ha perdido parte de ese amor que se transmitía por ese contenido que creaban. You know, yo que me gustan los juegos de deporte, yo antes no lo compraba todos los años y ahora lo compro menos porque sacan el mismo juego y las únicas innovaciones que uno ve son nuevas maneras para cobrarte. Lo vemos en videojuegos que sacan que están incompletos en el sentido de que tienen miles de bugs. Tienen cosas, modos que van a salir más tarde, y entonces este rush y este enfoque en sacar billetes, que ¿dónde quedó la pasión por crear videojuegos, por crear mejor juego, esta mejor experiencia incomparable? No, se perdió la pasión. Uh-huh. Totally agree. Sí, también, completamente de acuerdo. Nada, yo en mi caso sencillo, una idea a PlayStation, Sony, que nunca se dio, digo, ahora entre comillas se podría dar, pero me hubiese gustado que hubiesen implementado lo de retrocompatibility desde hace par de generaciones, hace par de años atrás, o sea, que me hubiese gustado que un PlayStation 4, ¿verdad?, hubiese tenido la capacidad de poder utilizar juegos de PlayStation 3, PlayStation 2, mire, hasta PlayStation 1, tú sabes, hubiese sido una cosa bestial, y más nosotros, por lo menos yo, Gato, que a veces compramos juegos de PlayStation 3, y tenemos juegos físicos de esas generaciones, y a veces los vemos, ya lo mostré jugar esto, pero yo tener que sacar la consola, montarla, buscar la brujería, por lo menos en el caso de PlayStation 2, la brujería de cable para conectar. El megapulpo de cable. El megapulpo de cable, o sea, pues me voy a emular. O sea, y entonces a veces pasa que a lo mejor el ROM file que tú vas tiene problemas, o no está completo, o sea, te arriesgas de muchas maneras para poder jugar un solo juego. Y tú mirando ahí en el shelf, Dios mío, lo tengo ahí, pues no pasa el trabajo montando cables, no lo juego, ¿sabes? Me hubiese gustado que la retrocompatibilidad hubiese estado disponible hace 3, 4, 5 años para atrás, y de la que eso hubiese sido un palo, por lo menos para nosotros que retrocoleccionamos a veces, eso hubiese sido un palo, y ponle también a otras consolas como Xbox, también a lo mejor tú hubieses podido insertar el disco de Xbox y de Xbox 360 en tu Xbox One, o sea, o en tu Xbox Series X, o sea, quién sabe. Eso es un palo. O sea, esa hubiese sido mi recomendación. Si pudiera viajar en el tiempo, lo haría. Ajá, hay par de comentarios chéveres en el chat por ahí, de estos comentarios. Por ahí Captain Jack arrancó con uno interesante. Mira, a ver, Alex. Bueno, tengo por aquí, dice, volver a tener todos los personajes on lockable por grinding. Ese está cool. Rata nos dice, Aspire también dice uno buenísimo, tiren el juego completo y dejen los freaking DLCs y las microtransacciones. Amén. Vamos a pararnos en ese punto. Porque eso todo es función a que ellos quieren hacer más dinero. ¿Qué tal si lanzan el juego entero, pero cuesta más caro? ¿Qué ustedes creen? Porque pues nosotros estamos acostumbrados. Si me interesa, yo lo pago. Nosotros estamos acostumbrados a que los precios de los videojuegos son estándares. Están 60, bueno, ahora 70 en la nueva generación. Y si no es un juego mega triple A, pues cuesta 40. No hay nada escrito que diga que eso tiene que ser así. Nosotros que vivimos la generación de 8 bits y 16 bits, estábamos totalmente acostumbrados a que habían juegos que costaban $80 y habían juegos que costaban 30, habían juegos que costaban 50, habían juegos que costaban 90. So, yo en el caso particular en el que lo veo, ya, si es este mega juego y quieren cobrar 90 por este mega juego, fine, dámelo completo. Eso sí. I don't give a shit. Yo los pago completo. Yeah. A mí esto de tener un DLC, y de hecho antes tenía ahora se me escapó el nombre, pero comenzaron con juegos como en la temporada de Gears en Xbox, si mal no recuerdo, que te vendían el Season Pass es la palabra que estaba buscando, te vendían eso con la idea de, mira, sí, todos los DLC, pues te los incluye cuando sea que los bajen. Cabrón, no, dame el juego completo, yo te voy a pagar la cantidad, no hay problema, 60 más 40 que vale... Sí, que al final de cuentas uno esté pagando lo mismo, pero ya. Sí, a mí no me importa pagártelo, pero dame todo de golpe, o sea, tener que escalonarlo, uno, dos, no sabes si a fin de cuentas va a salir como tiene que salir. Me pasa lo mismo, y lo hemos discutido mil veces aquí, pero no me voy a ir por esa tangente, simplemente mencionarlo rapidito, que cuando me dicen que un juego lo van a atrasar, y la gente se queja, yo prefiero que lo atrasen y que me den un buen cabrón juego a que lo tiren a las millas y tengamos un cyberpunk. Gracias y buenas noches. Ay, miren qué fuerte. A ver, dice por ahí, Rata lo comentó, crossplay para todos los juegos multiplayer. Yo le dice que lo van a desaparecer hoy. A ese lo, esta noche. Sí, FBI, sí. Open up. Mulder. yo tengo más de 100 juegos de PS3 que no puedo jugarlo porque PS3 murió. Ven, ahí Chino se beneficiaría de retrocompatibility con el PlayStation 4. Más fue lo único que le faltó a Monster Hunter World, hubiese sido el Monster Hunter perfecto con el crossplay. Antes las expansiones valían la pena, como no como ahora que los DLC son pedazos. Captain Jack, pues, haciendo afirmación lo que dice Captain, dice que sí, yo los pago. Y Lunari para África dice amén y gracias. Hell yeah, hell yeah. Yo los pago. Si el juego viene completo y es de mi satisfacción y es un juego que yo quiero, I go for it. Yeah. Aunque venga, aunque me cueste más caro. Estamos al día. Claro que sí. Bueno, pues gente, eso es todo con la pregunta del random. Vamos ahora para el tópico de esta semana. Y como dije al principio del show, no vamos a hacer Fake Out Right True, no vamos a hacer Se va con los Panchos, porque queremos preservar la tradición que el último episodio del año hablamos de los videojuegos que más nos disfrutamos, en este caso en el 2021. Voy a comenzar yo, que soy el que tiene la lista más corta acá. Dos juegos en mi lista. MLB The Show 21. Hacía años que yo no compraba un videojuego de béisbol. Este vino con fuerza. El hype de ver a Roberto Clemente en esos trailers era increíble. No decepcionaron. Uno Day One tenía a Roberto Clemente la tarjeta. Tenían eventos girando alrededor de eso. Ellos se enfocaron o le dieron mucho cariño al sistema de moments que tenían en versiones pasadas, lo cual vino muy bien para la manera en que yo consumo juegos actualmente, donde entro y puedo jugar 10, 15 minutos y ya no tengo que comprometerme a jugar un juego de 40 minutos. So, a mí en ese aspecto me gustó un montón. Estuve jugando durante todo el año, segmentito aquí y allá, y me lo he disfrutado un montón. No anticipo comprar el próximo año. Este que tengo, mientras no tumben lo que es Diamond Dynasty, yo seguiré dándole ahí. Y probablemente una vez tumben Diamond Dynasty, me mueva a otro modo. Quiero jugar Road to October y todas esas cosas. El segundo en mi lista es el juego de Hot Wheels Unleashed. Este es un juego de carreras arcade. Venían con mucha, mucha fuerza. Los trailers se veían fantásticos y yo dije, espérate, yo tengo que comprarlo. Hace muchísimo tiempo que no compro un juego de carrera arcade y no decepcionó. No lo he podido jugar desde el maratón de Extra Life. He estado pues enfocado en otras cosas, pero este es un juego que sabemos que no es que va a salir uno el próximo año, que va a reemplazar no hay nada por ahí en el horizonte que vaya a dejar atrás. El juego está buenísimo. Esos dos. Awesome. Te he visto disfrutarlo, hablar de él, disfrutarlo en los streams de Shinobu, comentar, darse tips mutuamente, particularmente el de MLB y obviamente de Hot Wheels, pues los streams de Surfing Boy, pues he visto también parte de tus creaciones, allá. Ah, sí. GG. Esos jueguitos que te dan break a modificar ciertas cosas, tú te curas la vera con eso. Nice. Bueno, antes de seguir con el próximo compañero, déjame ponerme el día aquí en el chat. Shanti se despide, ya Morfeo pues la mandó a buscar para descansar, así que descanse, Shanti, gracias por haber estado por acá. Llega el parce, señor Alucard, dice, miren la tripleta navideña, carajo, feliz sábado, parcero. Realizado para ti, Alucard, yes. Después por ahí también llegó el Jibarito con un poderoso resub. Así que saludo al Jibarito. También está Guillao por ahí también en el chat. Así que yo aclarando que las alertas están off porque ahorita los bots están con la jodeína trepada. Sí. Yeah, están queriendo fastidiar. Sí, dice Chino, hemos visto, yo me lo he disfrutado tanto y hacía mucho que no compraba uno. Qué bueno, mano. Y Guillao nos pregunta, ¿cómo están, gente? Estamos bien. Pero que también se cuenten bien. Gracias por ahí a los que llegaron. De momento es Ibarito, Guillao. Muchas gracias, de verdad que sí. Yeah. Preguntita para Shinobu. Shinobu, ¿piensas comprar el juego de MLB el próximo año? Yo no pienso comprarlo. Pero te pregunto a ti. Que deberían esquipearlo. Cosa de que se queden con el buen sabor de este juego. Y eventualmente, tal vez 2-3 años más tarde, compren uno que realmente le vuelve las tapas. Y no que simplemente un tweak aquí allá. Añadan sudor a la camisa, le pongan textura al parque, tú sabes. Uh-huh. Ya, probablemente el impacto que causó en mí está más amplificado que para otra persona que quizás se lo compra todos los años por eso, porque yo hacía tantos años que no compraba un juego de béisbol, que veo muchas cosas nuevas no que digamos con NBA, que yo estaba en estos últimos años, había vuelto a comprarlo todos los años. No lo compraba de one, lo compraba cuando lo tiraban, qué sé yo, en 10, 20, 5 en un año. Y notaba que no hay ningún improvement. De hecho, puedes hacer el argumento que está peor que el del año pasado, en cuestión de features. Mira, si me puedo preguntar que si ese MLB ya no es exclusivo de Premier, no, ya salió de la exclusividad, ¿correcto? Sí, sí, Chinobu me había informado que como parte de la nueva negociación de MLB con Sony, en cuestión de obtener la licencia de que lo que es el béisbol de grandes ligas, la negociación estipulaba que Sony tenía que publicar juegos fuera de su plataforma también, particularmente porque el béisbol de grandes ligas está tratando de acaparar un poco más la atención. Hemos visto una reducción grande en lo que es el mercado de MLB, y entonces están tratando de promoverse en todos lados que puedan. Y entonces en esa última negociación, yes, es como que ya, te vamos a dar la licencia, pero queremos tener más exposición, así que públicalo en otro lado. Y entonces el juego de MLB llegó a consolas de Xbox. De hecho, estaba en Game Pass. Y seguirá así, me imagino, hasta que renegocien otra vez la licencia down the road. Nice, nice. Bueno, sí. Y ahí te contestó. Perdí. ¿Dónde contestó Chinobu? Yo por ahora esperaré para otro año porque pienso que no va a haber mucho cambio ya. Ahí está, bien contestado. Sí, bueno. Mira, Guillao, el mencionaje dice, H, no me mencionen NBA que cada vez están peores. Yes, totalmente de acuerdo. No me malinterpreten, el gameplay está buenísimo, pero en cuestión de modos, cada vez es más escaso. Y como las innovaciones que hacen es como demonio venderte más tarjetas, como hacerte pagar más. Y me robó las energías. Ni modo. Bueno, nada, pues digo yo entonces. De los jueguitos que más me disfruté este año, pues número uno, pues Metroid Dread. Me lo gozó un montón. Obviamente, a mí me encanta mucho este estilo de juego, ¿verdad? Los juegos Metroidvania son uno de mis géneros de juego favoritos. Y obviamente, pues este tenía que estar en la lista. De verdad que me disfruté un montón. Ese juego para mí fue el GOTY en mis Game Awards internos. Fue mi GOTY. De verdad que es buenísimo. El juego, ¿verdad? La historia está buena. Gameplay está sólido. Las mecánicas están sólidas. Odio los puzzles, pero pues nada, le añadieron un poquito de más profundidad al juego. O sea, hay cositas para hacer adicionales a la cuestión de explorar y buscar power-ups. Pero sí, el juego de verdad que a mí me voló la mente. Ese fue uno de los que más disfruté. También este año, pues jugué jueguitos que ya habían salido, pero que los pude conseguir este año. Por ejemplo, Blaster Master Zero 1 y Blaster Master Zero 2. Otros juegos también estilo Metroidvania, que estos son básicamente unos remasters, pero son más o menos como que unos relanzamientos de lo que fue Blaster Master original, y pues añadieron ciertos elementos, ciertas cosas a la historia original, y ahora pues le metieron más historia, algo que en el 1 original de Nintendo no era muy clara. Pues con esta edición ahora sí añadieron más historia, ahora hay una razón de por qué tú estás ahí. Entonces, ahora esto explica todo. Y ya estoy loco porque me llega el 3, viene por allá, me confirmaron el envío, solo que para meterle. Otro juego que también me disfruté mucho este año fue el DLC de Ghost of Tsushima. De verdad que me disfruté mucho ese DLC. De verdad que esa islita y ese contenido de esa historia, de verdad que me lo gocé un montón. Es que Ghost of Tsushima, o sea, Dios mío, ¿Qué no hay de disfrutar de Ghost of Tsushima? Maldita sea ese juego, mi pana. Me encanta Ghost of Tsushima. Me disfruté mucho el DLC. Lo terminé precisamente en vivo acá en Twitch con ustedes. Otro juego que también llevaba años en el mercado, que lo tenía hace tiempo, lo tenía en plástico, y este año me dio el valor de jugarlo completo en stream con ustedes aquí en Nivel Escondido, y fue Kingdom Hearts 3. ¡Oh, my God! Desde el day one hasta el último día con ustedes en esa aventura de Kingdom Hearts, y lo acabamos, lo terminamos completo. Matamos el último boss de la primera. De verdad que bueno, el juego me encantó un montón, los visuales, el combate, los mundos que visitamos, los specials, la historia. Ni me pregunte por qué. ¿Cuál historia, Alex? ¿Cuál historia? Dame un resumen. Sí, yo le dije que ese fue el primer Kingdom Hearts que jugué en toda mi vida. Así que no me pregunten de qué trata, porque no. Pero bueno, yo lo jugué por eso, por los visuales, por el gameplay, por los specials y los mundos de los IP de Disney. De verdad que me encantó un montón. Fue una de las mejores, una muy buena experiencia de gaming que tuve este año con ese jueguito de Kingdom Hearts 3. Y por último, también este año por fin pude terminar Ori and the Will of the Wisp. Otro jueguito más, también un estilito Metroidvania de aventura y exploración en el universo de Ori. De verdad que me encantó un montón el jueguito, muy bueno, visualmente precioso, lo jugué en Xbox One, precioso, la historia sigue siendo bien, que te toca. Si usted jugó el uno y como que el final lo dejó como que, este también, mano, es bien sentimental estos con tres juegos de Ori, quita sea, pana. Tú estás llorando, yo no estoy llorando. Pero sí, muy bueno, me lo gozo un montón. Y nada, cositas por ahí, pajitas sueltas, así por encimita. Llegué a jugar Ghosts and Goblins Resurrection por fin. Lo jugué por encimita y todavía estoy yendo poco a poco. Lo que he jugado hasta ahora me ha gustado un montón. Me está gustando Ghosts and Goblins, la dificultad está ahí. Pero ya, traigan error. Ya tú sabes dónde van a salir los enemigos. Es cuestión de prepararte y no ir embocado. Ir con tu pace, calmita y lo puedes superar, pero ya, ese es mi honor mention ahí de los jueguitos que he disfrutado durante este año, man. Excelente. En mi caso, arranco con Ghosts and Goblins Resurrection, un juego que me disfruté un montón, que estaba esperando desde que lo anunciaron, lo jugamos acá en el canal, y de verdad que se pasó espectacular con Ghosts and Goblins Resurrection, era todo lo que yo esperaba y más. De hecho, todavía sigo revisitando el juego cada cierto tiempo. Lo más reciente que hice fue que le di un segundo run. Cuando tú acabas el juego hay como una niebla violeta, rosita y como tonalidades negras también que alteran los niveles. Yo juraba que al final iba a pasar algo diferente y no. El final es el mismo que sacas cuando lo acabas en el primer run. Así que mi second guess de posible alteración de final es colocar la dificultad en la dificultad más extrema, que tengo un file, pero voy a paso de tortuga, porque sí está bien retante, como a mí me gustan. Aparte de Ghosts and Goblins Resurrection, disfruté muchísimo Cyber Shadow, oh my god. Yo sé que ustedes también lo disfrutaron aquí en el canal, lo disfrutaron casi por consecuencia también de acá del canal, porque se fueron, no una, dos copias de Cyber Shadow, una se fue directito para Colombia y otra a manos del Capo. Estoy hablando de que una se fue para nuestro panita, el parcero de parcero Alucard, y la otra para Captain Jack, y Captain Jack lo estuvo jugando en el canal, en su canal, de hecho, hasta que lo acabó. Estuvo luchando, batallando constantemente, pero por fin le dio, y ¿cómo le dio, papá? ¿Cómo le dio? Uh-huh. Esto, ¿qué? Y Tana me está velando ahí, que no me duerma. Ya lo sí, tiene los ojos bien achinados y es que están en la luz de los espejos y está bien dormido. Yo no, gato. Yo estoy echando acá para atrás. No, pero estoy despierto. Ok. Esto, y entonces pues nada, Cyber Shadow, de que un título 2D retante. Bueno, de ahí salieron varias tristes historias, no solamente mía, así que wink wink. Esto también, obviamente, este juego que salió de la nada y cuántas horas de diversión no nos dio. Estoy hablando de Knockout City. Válgame, qué juegazo este año, corillo. Este jueguito estuvo espectacular, nos tomó por sorpresa a muchos a nivel de que aquí en Nivel Escondido estuvimos llevando a cabo un torneo de Knockout City. Y no se preocupen, aquellos de ustedes que disfrutan de los torneos, tanto participando como viéndolos, para el 2022 tenemos planes con eso, así que pendientes a Nivel Escondido, ¿ok? Aparte de eso, obviamente, Metroid. Dios mío, qué mucho me disfruté Metroid. Era un título que necesitaba en mi vida y no lo sabía. Y finalmente, Halo Infinite. Dios, Halo Infinite, qué divertido de jugar multiplayer. Estoy con una fiebre que no puedo. Eso es lo que estoy jugando últimamente. Cada vez que tengo un ratito, a nivel de que Rocket League ha pasado un segundo plano. Rocket League también está metiéndole. Halo Infinite es el Rocket League Killer. gracias. Entendemos que sí. Estamos tratando de mantener un balance porque Rocket League nos gusta, realmente nos gusta y no queremos perder la destreza que hemos trabajado poco a poco y tanto trabajo nos ha costado. Pero es que Halo es otra cosa. Si hay corillo para jugar, entiéndase, al menos una persona, aparte de nosotros, y Motomonk nos estaba acompañando, Coutaino, las otras noches estábamos jugando Controlazo también, con Bring Me Back 21, que by the way, voy a adelantar aquí, ya en algunos canales se saben, pero Bring Me Back va a ser nuestro auspiciador de la Parranda Bacala del mes de enero, ¿ok? Esto, y la pasamos espectacular, o sea, a unos niveles de que estamos aquí, no, en Halo Multiplayer se pasa acá, FireGTV, el masticable, o sea, hay una fiebre salvaje y lo estamos pasando como back in 2005. Alex. O sea, esa es la vibra. Tranca un momento, Alex, tranca. Anda. Tío, en Halo Infinite hay partidas privadas. Hasta el momento, entiendo que sí, que tú puedes cuadrar una partida privada. ¿Cuánta gente cabe en esas partidas privadas? Entonces, odio. Un cojonal de gente. Ok, abre, Alex, ya. Wink, wink. yo rápidamente busqué aquí información. Uh-huh. Dice, lo voy a leer en inglés. Léalo. Simply head over to the multiplayer tab of Infinite and select custom lobby. From there, you can invite your friends to play. And then you are able to set up the game itself. As noticed above, you have full control of the map, game modes, and other aspects of the match. Solo rocket launchers? It's a go. Solo scopes, it's a go. Solo pistolas, it's a go. Solo vehículos, it's a go. Esto a mano pelada, it's a go también. Esto se chavo. Gente, esto, como dice Camorao, en paz descanse. Esto se jodió. Esto se jodió aquí. Las esto se jodió aquí. No llegaron nunca. Esto, así que ya saben, Halo Infinite y escuchen esto bien. Yo no lo puse por ahí porque esto es noticia para más después. Pero Halo va a ampliar su listado, comenzando esta semana, el update de esta semana, va a poner un modo de SWAT, un modo todos contra todos, y otra vaina ahí, ahora no me acuerdo cuál era, eran tres modos adicionales, ¿ok? ¡Super J! ¡Dímelo! ¡Bienvenido! Dice Sparrow, un saludo, mala mía, estoy leyendo esto porque vino a address a mí. Uh-huh. Saludo, vi que llevaste tu gente por mi canal, disculpa de la forma que reaccioné al principio. Había tenido una partida con unos tóxicos y pues ya sabes, ok, estabas mordido por esa pérdida. Ok, te agradezco un montón que hayas pasado por mi canal, siempre estaré agradecido de eso. Gracias por la aclaración, Super J, recuerdo claramente tu canal. Nos gustaría tener otra experiencia contigo. Qué bueno que pasaste por acá y dejarnos saber. ¿No fue de la parranda? De la parranda, okay. Sí. Fue casualmente el canal donde, pues lamentablemente, tuvimos esa dinámica que él mismo está explicando acá. Pero ahora entendemos del todo, ¿verdad? Esa desconexión con el chat y esa, ¿cómo que no? ¿Sabes? Esa reacción, it's fine, brother, it's fine. Tenemos noche, ¿ok? Pero gracias por hacernos esa aclaración. Somos humanos todos. Sí, señor. Somos errores y cometemos humanos. sí, señor. Y quería dar, pues, también mis honorable mentions, ¿verdad? No son juegos de este año, ¿ok? Pero me disfruté en cantidad Luigi's Mansion 3. Lo jugué con Lara. Fue básicamente mi primer juego moderno en co-op con ella. Ya tanto Surfing Boy como Kaku Metaverse me lo habían recomendado. Ellos lo jugaron con los nenes respectivamente, que son más o menos contemporáneos con Lara. Y Lara se lo gozó y cuando se frustraba me decía, papá, no quiero. Entonces yo le daba el botón, chupaba a Guluigi, estaba acá y volvía a cambiarlo con el switch en el menú bien rápido de hacerlo entonces first person. No first person, perdona. One player. Ajá. Podía hacer eso. Y, anyways, al hacerlo one player, Lara como quiera se quedaba ahí. Entonces fue bien bonito verla saltar de la alegría cuando acabamos el juego. Ella estaba encantada, aunque el juego es con fantasma, ella no se asustó en ningún momento. Todo el tiempo estaba gozando con eso. So, GG para Luigi's Mansion 3, que again, es un juego de años anteriores, pero vine a jugarlo este año. Y, de igual manera, voy atrás como el rabo del perro. Voy detrás de Alex, pero no perreando, ¿ok? Quiero aclararle eso, no con el... Estoy jugando Ori and the Blind Forest, a paso de tortuga, porque me estoy disfrutando mucho las mecánicas, etcétera. Estoy explorando, estoy tratando de sacar como que el 100% de la área en la medida posible, y también es algo que pues tengo que tirar como honorable mention en estos pasados meses, este año 2021, que nos ha dado tantas cositas buenas en términos de gaming. Si tuviera que sacar de ahí mi goti, honestamente, se me hace bien difícil decidirme entre Metroid y Knockout City. Yo la pasé también en los dos, y le soy sincero, si tengo que seleccionar uno solo, creo que Knockout City, honestamente. Porque se pasa tan bien en comunidad, bien jugando el vacilón, oh my God. Knockout City, tremenda sorpresa. Y lo que viene, le compartí a los muchachos la pasada semana una imagen que me encontré en el canal oficial de Knockout City de un torneo que estaban llevando a cabo. Gente, para torneos, esperen a que nosotros digamos que viene un torneo. A estas alturas que vienen a hacer torneo, es como que... Ajá. Pero nada, pero que esperen pa que nos vean a nosotros acá. Sí, para que cojan nota. Vean cómo es que se hace un torneo. Cojan nota. Ese overlay daba grima. No había pasión de narración, no había nada. Ustedes saben cómo la pasamos aquí en el torneo de Knockout City. So, pendientes a eso, que again, wink wink. Cierra gato. No, claro, no puedo ser. Zumba. Y fuera de eso, esos son mis top del 2021. Goti para Gio, Knockout City. Alex, tu goti. Metroid Dread. Yo no jugué ninguno de esos, pero si tengo que escoger un goti de los dos que más jugué y que más me disfruté este año, el de MLB. Nice. Bueno. Pues eso es la que hay con... No, vamos ahora, ¿para qué es la que hay? Es que se parece todo el tema. No es. Ahora sí, vamos para qué es la que hay. Eso fue todo con el tema de esta semana, dedicado a los juegos que más nos disfrutamos durante el 2021. Ahora sí, ¿qué estuvimos haciendo durante la semana? Voy a comenzar yo otra vez. Yo estuve jugando Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition en el canal. Los otros días le hice mal de ojo. Mira, no se ha caído desde el update. ¡Pum! Y se cayó el juego. El viernes no se cayó. Por lo menos. La racha de gato contigo. Pero llegué a un punto de la historia. Yo no me acordaba. Yo no me acuerdo de nada de ese juego. Llegué a un punto donde tengo que comprar una propiedad para continuar las misiones de historia. Y cuesta $80,000 en el juego, y tenía 5,000, me fui al casino, subí a 13,000 y salí debiendo 3,000 del casino. God, no. Y entonces ahora estoy sin misiones de historia para hacer dinero, so tengo que irme por el mapa a hacer cosas para aumentar los fondos para poder continuar con la historia. A pesar de todos los bugs y la cosa, me lo estoy disfrutando porque en esencia el juego es bueno. Pero está muy lejos de ser realmente una versión definitiva de lo que fueron esos juegos de Grand Theft Auto para PlayStation 2. Adicional a eso, estuve jugando el beta cerrado de Kart Rider Drift. Si usted no recuerda cuál es este juego, en un PlayStation, un State of Play, me parece que fue el último State of Play que hizo Sony este año. Ellos presentaron un kart racer parecido. A principio yo dije, oh my god, por ahí viene un nuevo Mod Nation racer. Pero no es ni siquiera de la gente que estuvo detrás de Mod Nation ni nada. Es un kart racer que es free to play, cross platform, y tiene esta dinámica de tipo Fortnite en cuestión de los season pass. Tú lo juegas gratis, pero hay mucho contenido que está atado a season pass, contenido estético. Me sorprende este beta, lo completo que está. Hay montones de modos para jugar. Tú puedes hacer carreras por equipo. Los equipos pueden ser 4 versus 4. Pueden ser equipos de 2. Y tienes ahí 8 personas, pero 2. Puedes jugar con items, sin items. Está buenísimo. Tiene unos cuantos mapas. Yo diría, no los conté, pero mínimo... Tiene 4 o 5 mapas. El driving se siente bastante sólido. El drift, siento que todavía no le he cogido el truco. Pero ahí le vamos. Y está de lo más divertido. El matchmaking bastante rápido. No tuve que esperar mucho tiempo. Yo creo que en el peor de los casos tuve que esperar si acaso como minuto y medio en que encontrara partida, pero luego de eso se tardaba, qué sé yo, 12, 15 segundos. Tú tienes un timer y entonces te machea PC, PlayStation, pum, y te tira a jugar. Tiene también unos challenges que son con las mecánicas del juego, pero tú tienes tus items y entonces acá tienes como que tiras como si fuera una burbuja de agua que como que atrapa a la gente y qué sé yo qué. Pues tiene ese tipo de mecánica. Volviendo a lo que mencioné de jugar en equipo, me gusta muchísimo, muchísimo eso, porque le da otra dimensión a cómo jugar, porque ahora no es yo llegar primero, es tratar de que todo mi equipo perform o tenga un buen rendimiento y lleguen entre las primeras posiciones. Pues si yo llego primero, pero segundo, tercero, cuarto y quinto llegan el otro equipo, perdimos, porque es como el equipo llegue. Entonces te pones en la posición donde estás tratando de ir bien, pero a la misma vez proteger a tus compañeros. Nice. le da otra dimensión. Ahí me di cuenta, cuando lo jugué, que no había mucha gente como que realmente pensando cómo jugarlo en equipo. Estaba todo el mundo mordido, como que quiero llegar primero. Ach. Y no. De hecho, la única carrera que gané fue jugando en equipo. Las otras, lo mejor que llegué fue cuarto. Pero jugando en equipo, yes. No importa que tú llegues primero, si tu compañero lo fastidiaron y tú no le diste la mano. Oyeron, jugadores de Halo. Si el modo es de objetivo, no importa que tengas 35 kills, perdiste si no coges la zona, ¿viste? Perdiste si no tienes la bola o si no te roban la bandera, ¿oíste? Ok, gracias. Servicio público de nivel escondido. So, por ahí a mí me llegaron códigos para Xbox, para Steam, para el launcher de la gente que hace el juego, ahora mismo ni recuerdo cómo se llama el launcher, y para PlayStation. Entonces yo me quedé con el código de PlayStation, le di a Alex el de Steam y tiré en el Discord el código para Xbox. Yo no sé si alguien lo haya reclamado, pero si a usted le gusta Mario Kart, debería darle un try, es free to play y está bastante, bastante. Uy, uy. Nice. Y aparte de eso, nada, hermano. Awesome. Pues bueno, pues sigo yo entonces, que lo mío también es bastante cortito. Pues nada, yo pues me mantení jugando Trials of Mana acá en el canal. Ese es el juego del mes para mí durante todas mis intervenciones acá en Nivel Escondido. Jueguito de acción y RPG, ¿verdad? Es un remaster de juego original que salió para Super Nintendo, obviamente con nuevos visuales, una nueva perspectiva y nuevas mecánicas y cosas así. So, está bien cool, ya hemos adelantado un montón, estamos grindeando, es típico en este tipo de juegos, matando enemigos para subir de level y conseguir mejores habilidades, cambiar la clase, en fin, un montón de cosas. Ya que me lo estoy disfrutando un montón, ¿verdad? Hace tiempo que estaba por jugar un jueguito así, me acordé que tenía este juego y pues le estábamos dando duro ahí todos los días acá en el canal. Aparte de eso, acá en el grid pues he estado jugando a Gelos, que es un jueguito tipo Metroidvania, pero con arte pixelado, más bien tirando a 8-bit, ¿verdad? Por llamarlo así. Pero está cool, un jueguito de acción y aventura, con elementos, como ya mencioné, de Metroidvania, ir para aquí, para allá, buscando esto y lo otro. Ya he pasado dos dungeons, me aproximo ahora a ir al próximo, y de verdad que está nice, es que estos jueguitos a mí me atrapan y me quedo en un viaje con estos jueguitos. Y este juego yo lo tengo físico hace tiempito, que lo compré por Limited, no fue por Limited, perdón, por Amazon. Este juego lo tiraron por Limited Run, lo descontinuaron, me lo perdí. Y un día haciendo un browsing por Amazon, vi un vendor que estaba vendiendo copia física y contra. Pues nada, lo mandé a pedir. Era de Europa, venía a Europa. Se tardó un par de semanas en lo que me llegó una notificación de que no iba a poder llegar el juego. Me devolvieron el dinero. A los par de días salió otra vez el juego y esta vez era un vendedor de Estados Unidos y lo mandé a pedir y pues me llegó obviamente nuevo, ¿verdad? Seal in everything. Y me puse a mirar, espérate, pues vamos a meterle a este jueguito y estamos ahí metiéndole a ese Pixel Adventure de Ayeros. Y fuera de eso, nada más, no está jugando nada más. Nice, nice, Alex. Por ahí un saludito a Degos, que entró al chat ahora casi ahora y dijo, interesante. Claro. La maldición de gato cayó. Muy duro ese torneguito, dice Super Popo. ¿Y qué más? Y ahí estamos al día. Saludos a Diego de parte de Shinobu. Me puse el día en el chat, como acababas de leer tu. Sí, no, tranquilo, que es la que hay. Esto, en mi caso, gente, me puse al día con muchas cositas en Netflix. Pude ver Tiger King, Season 2. Me gustó, la encontré más corta de lo que le esperaba. That's what she said. Pero en términos de contenido, tú sabes, como que... Pero me gustó el hecho de que se queden tres puntitos suspensivos y literalmente tú sientes el suspenso de que, wait a minute, aquí hay caso. O sea, porque una de dos, o sueltan a este tipo... o le reducen un poco la sentencia o más gente tiene que ir presa sí o sí. Hay gente que al final, sin dar spoilers de quiénes, pero cometieron perjurio. Eso es un crimen que se paga con cárcel. O sea, estamos hablando de que hay un revolú de siete pares de cojones, ¿ok? So, Tiger King, again, es relativamente corta, tal vez unos 5 episodios, maybe 6, si no me equivoco. Esto, pero igual entretenida, ¿ok? Vi Squid Games, me uní ya, Alex la había visto, se la recomendó a Gato, ambos la habían visto, yo creo que Mash también la vio. Me faltaba yo, de verdad, la vi. Me gustó. No entiendo el mega hype que tuvo en términos de lo que la serie ofrecía al momento o lo que ofreció. Sí la encontré nítida, pero no era una cosa salvaje, tal vez como la fiebre que generó en el momento en que salió. Pero disfrutable, disfrutable. Y de igual manera, pude ver completa La Casa de Papel, el season que me faltaba. Me gustó bastante el final. Hubo dos cosas que no me gustaron. No puedo comunicárselas porque pues sería spoiler si le digo. Pero una tuvo que ver con el hecho de un elemento literario, digámoslo así. Un elemento literario donde me chocó el hecho de que continuara ese rol asignado a un personaje en particular, aún después de cierto suceso, donde, a mi entender, debería haber parado con el suceso. Aparte de eso, encontré que al final le faltó un elemento que por lo menos yo, si hubiera tenido acceso a sugerírselo a la producción, no hubiera permitido que saliera sin ese elemento que faltó. Pero fuera de eso, me pareció un final adecuado. Para la serie, un tanto fantasioso versus todo el realismo que nos estaban ofreciendo dentro del marco, pues, fantasioso de la serie, pero el final, pero entretenida como quiera. ¿Cuál temporada era esa? Juegos. ¿Perdón? ¿Cuál temporada era esa, la que acabas de ver? Creo que son 6 temporadas en total. Yo no he visto 6, ninguna, pero sé lo que cinco es. 5 y medio, algo así. Yo es no que sé. La dividieron en 2. Oh, wow. Sí, la dividieron en 2. Pero ahora pues está completa, no tienes que esperar, si te sientas a verla, está entretenida. Mi esposa vio me parece que la primera temporada y le gustó, pero ya yo no he visto nada de la serie. Estoy buscando por aquí, seasons en total, Money Heist son, okay, no, válgame, dije 6, pero es porque las habían dividido. Son 5 partes divididos en 3 seasons oficialmente. Ok, 3 temporadas, ok. Sí. Es lo que es con como que con subdivisiones. Pero ahora está completa, o sea, la pueden gozar de principio a fin, no tienen que esperar, pueden binge-watchearla, como decimos en buen español. Mira, Degos dice gracias, igualmente, abrazo desde Argentina, gracias. Saludos. Degos, por estar por acá. Bienvenidísimo. Esperamos que te sientas a gusto, nosotros somos de Puerto Rico, pero nuestra comunidad es internacional, así que un placer tenerte por acá. En términos de videojuegos, mano, estuve revisitando Mario Sunshine, lo acabé. Yo pensaba que yo no había acabado este juego, cuando vi el final, me recordé que sí que lo acabé. So, fue súper cool esto, súper retante, maldita sea, cuando entras a los tubos y te quitan el suku-suku, como le digo yo con Lara. Esto, porque habla así, pues le decimos suku-suku. Esto, el squirter de agua. En un momento dado, tú entras a unos tubos y dependes de hacer unos jumps en 3D. Maldita sea, que muchas horas boté ahí tratando de hacerlos, pero hice lo que tenía que hacer para conseguir todos los soles en todas las respectivas zonas. Aparte de eso, un poquito de Rocket League y, como dije, Halo Infinite, que me tiene, mira, mega jugueado. Si usted tiene Game Pass, tienes que bajar Halo Infinite. En términos del multiplayer, es lo que hablo yo. Yo todavía no he tocado la campaña. Todas las personas que han jugado la campaña y que, pues, con las que he tenido interacciones, me dicen que la campaña está muy, muy, muy buena. Así que les exhorto a que lo bajen, lo disfruten. De verdad que tiene una vibra nostálgica, bien disfrutable, bien entretenida, un vacilón increíble, multiplayer. obviamente, si usted entra en multiplayer solo, la experiencia va a ser diferente. Procura hacer un grupito de amistades y juéguelo todos juntos para que vacilen. De verdad que se pasa espectacular. Esto, en mi caso, pues he estado jugando con Cotaino, con FireGTV, Masticable allá de la Yando Podcast, Sofrito también, esto con Motomonku, con Surfing Boy, con Bring Me Back. Ha sido increíble el corillo, controlazo. Esto, y el vacilón está siempre, mira, over the top. Y, pues como dije, pues un poquito de Rocket League por el lado. Y obviamente, disfrutando acá del buen contenido de Twitch, que by the way, ustedes recordarán por ahí, uno de nuestros integrantes de la comunidad, Melon Popper, siempre estuvo diciendo que pronto voy a hacer streams, pronto. Ya arrancó. Oh, wow. Así que lo exhortamos a que se den la vuelta por el canal. Muy bueno el contenido de Melon Popper. Esto está dándole ahí fuertemente. Estaba jugando Overwatch los otros días. Pasé por ahí, estuve con él, estaba jugando con otro pana. Después se movieron a Call of Duty, estaban haciendo unas pruebas. Esto, y mano, de verdad que sí, así que él siempre ha estado acá apoyando, le recomendamos también que pase por allá, y obviamente el catálogo de Boricuas en Twitch lo puedes visitar en nivelescondido.com/Boricuas en Twitch, o aquí en Twitch, hacer una búsqueda bajo el tag Boricua. Estoy verificando a ver si yo tengo Melon Popper como streamer. Sí, póngalo por ahí. Estoy aquí haciendo una búsqueda rapidito. Sí, está como streamer. Excelente. Sí, Popo, sí. Y súper entretenido, de verdad. Mucha azúcar para él y mucho éxito en esa nueva faceta. Sé que le va a estar dando con bastante énfasis. Nítido. Bueno, pues gente, eso es la que hay con nosotros. Ahora, pues vamos para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Lo pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 11. No podemos olvidar que también tenemos mercancía bien bacalá. Pueden encontrarla accediendo a nivelescondido.com/mercancía. ¿Qué más por ahí? Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, amigos y hermanos acá en la Twitchosfera. Tenemos por ahí a Kitty Norlu, Lady Midnight, Moy Snake 85, Koutaino TTV, Nicole J, que no está activa actualmente, pero esperamos que pronto regrese, y Shanti, que también me parece que no está activa en estos días. Pero también esperamos que se entiende por ahí. Sí. Ya ha estado teniendo problemas de infraestructura de internet, pero está buscando resolver para pronto comenzar a retomar más bien ese buen contenido. Yes, muy bueno el contenido ya. Y de esta manera terminamos, pero antes de irnos, Alex, una última leidita al chat, y en lo que Alex se organiza por ahí, gente, está por cerrar las votaciones para los Golden Bacalao Awards. Tan pronto tumbemos aquí, se acabó la oportunidad de votar, así que píquele ahí a ese enlace y vote. En el chat estamos al día. Estamos al día, ok. Sí, sí. Pues gente, de esta manera vamos a despedir el podcast por este año. Nos volveremos a encontrar, nos volveremos a ver. Entonces, en enero, el primer martes de enero, va a haber podcast publicado. El episodio 451, marcando el inicio de nuestra 10ª temporada de podcast. ¡Uf! 10 años de nivel escondido, válgame Cristo. Yes, en ruta a los 500 episodios. ¡Ay, mi madre! Venimos en ese primer episodio del año, típicamente es un episodio cortito porque lo dedicamos a qué va a ser nuevo durante la temporada, los cambios, también hablamos quizás cambios que hagamos para el canal de Twitch, cositas así. Es más hablar de cómo va a funcionar la nueva temporada, qué esperar durante el año. Y eso es lo que se va en el episodio 451. Espérelo allá en enero. Así que 10 años de experiencia, pero no pura mierda. y ya saben, el viernes Golden Bacalao Awards. Yeah, Yeah. Eso lo pueden perder. Vi que entraron unos votos ahí. Gente, usted no sabe lo importante que son esos votos en ciertas categorías. Oh my God, yo estoy acá que todavía no sé quién va a ganar, estoy que me como las uñas, para ver qué va a pasar. Pero ya, muy importante esos votos, vamos a ver, se enterarán el viernes tempranito acá, ya saben, a las 9 de la noche. Pónganse su mejor traje, y estén listos para pasarla bien. Cabrón, Captain Jack. Eso es. 10 años y sabes lo que significa que están trascendental. Ay, ay, ay. Gracias, Lunali. Seguro que sí. Coño, eso es. No, bueno, guys, vámonos de vaca. Merry Christmas. Yes, bye bye, gente. Se me cuidan. Feliz Navidad, Corillo. Happy New Year, azúcar. Nos vemos esta semana. Esta mañana viene Alex. Vacaciones a media. Fuera del aire. Se escuchó.